al mediodía. Hoy tiene que volver. Y en el medio de las declaraciones, ahora se va a utilizar lo que Fabián Gutiérrez, que fuera secretario de Kirchner y de Cristina, ha dicho que confirmaba que en el avión Tango 01 se llevaban y se bajaban bolsos con dinero. Entonces viene esta otra etapa, la etapa del desgaste profundo y otra vez la instalación de Macri o Cristina, Cristina o Macri, para que la sociedad se entretenga en la discusión de quién tiene la carrera peor lograda, ¿no? Si cuál de los dos puede recibir el apoyo popular en contra del otro, y entonces polarizar otra vez, eclipsando a todas las otras demás. Es decir, si Cristina tiene un 30% de intención de voto y Macri tiene un 30% de intención de voto, los dos tienen el 70% en contra. Entonces, con eso se eclipsa, ese 70% se evapora. Eso está pasando en esta sociedad, que no termina de darse cuenta en qué cosas los están enganchando todos los días, a través de quienes pusieron al ministro de Economía, el presidente de la Corte Suprema, que va a jurar hoy, varios jueces y tantas otras cosas que la sociedad no sabe. Por eso la justicia tiene los ojos vendados. Porque en la Argentina hace rato que no ve nada. Ve siempre para el lado del gobierno de turno, porque la justicia en la Argentina es y será siempre oficialista. Lo que cambian son los gobiernos. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Un día como hoy de 1832, José María Pinedo ocupa las Malvinas en nombre de la República Argentina para hacer presencia en esas islas hasta que después fue desalojado. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. El 1 de octubre de 1960... Diego Carbone, ¿dónde estabas? El 1 de octubre de 1960. Estaba acá en Capital todavía. ¿Pero qué estabas haciendo? Ah, si me acordara, el 1 de octubre estábamos poniendo en el aire Canal 13. Efectivamente, porque hoy es el aniversario de cuando Gol Mestre puso el canal en el aire. Vos estabas trabajando ahí, ¿no? Ya estábamos ahí hacía unos cuantos meses. Mientras construían, yo llegaba y me había desaparecido la puerta de la oficina, me habían hecho una pared, tenía que buscar a ver dónde estaba de nuevo mi escritorio para poder encontrar las cosas. Y se hacían los estudios, se empezó a construir todo. Tenía entrada por Lima y salida por San Juan, pero la salida de San Juan todavía no estaba hecho el edificio nuevo, era una entrada para camiones nada más. ¿Qué se le dio al cubano por venir para acá? Y vino para acá porque la mujer era argentina. Cuando en el 59 Fidel se hace cargo y le expropia a todos, inclusive a Mestre y a muchos empresarios que habían puesto plata para sacarlo a Batista con la revolución, se viene la mujer con las hijas a la Argentina, él se va con sus dos hijos a Estados Unidos, y como él tenía una sociedad mixta con la CBS, y acá un grupo de empresarios argentinos, junto con su mujer, que era argentina, tenían la licencia de Canal 13 para la señal, él decide viajar a la Argentina y armar la productora, ProArtel. Recordemos que gobernaba Frondizi, Nélida Baigorri era la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, ¿te acordás? Sí. Nélida Baigorri fue con Ilia, perdón, fue con Peretti e Ilia. ¿Quién era el que manejaba la comisión de aquella época? O sea, ¿quién le otorga la autorización para que funcione? No me acuerdo quién era el que estaba en ese momento, porque se otorgaron... Ya se había otorgado la licencia del 9 primero, la del 11 después, y la del 13 fue la tercera. Ah, el 11 se lo entregaron a la iglesia. Sí. ¿No? Romay ya tenía el 9, lo tenía Alba, el 9, y después se lo queda Romay. ¿Quién lo tenía? Manuel Alba. Ajá. Un empresario argentino de los medios. Bueno, yo me acuerdo del 11, que era de la iglesia. Sí, Simoncini fue el capo de Canal 11 en nombre de la iglesia. Sí, sí. ¿Y el 13? ¿Quién salió primero, el 13 o el 11? El 13. No, el 13 salió antes que el 11. Sí, sí. O sea que teníamos el Canal 7 y apareció el 13 como segundo canal. Exacto. No, estaba el 9 en el aire ya. El primer canal privado. El primer canal privado fue el 9. Fue el primero de todos. ¿Ya estaba el 9? El 9 ya estaba en el aire, sí. Yo no me acuerdo, por eso te pregunto, pues no me acuerdo. Y después viene el 13, después viene el 11. Y después, posteriormente, Canal 2 de la provincia de Buenos Aires. De la Plata. Y el grupo empresario argentino era la mujer de Mestre, Alicia, que era argentina, el ingeniero Gomina Costantini, que era el presidente de la Unión Industrial, el banquero Alberto Chopitea y... el capo de Pueyrredón Propaganda. Sí, ahora, bueno, pues ahí está. Pueyrredón Propaganda había estado vinculado a la campaña electoral. Esa era la clave de... Claro, Pueyrredón Propaganda fue parte de la campaña presidencial. Claro, claro. Ahora me hiciste acordar. 6:20 a.m, un día como hoy, nacía Canal 13, después Menem se encargó que llegara a las manos de Clarín. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Festejaron el estadio de Boca. También que llovía y demás, pero no se completó el estadio de Boca ayer. O sea, como que ya había alguna bronca instalada. Un estadio que siempre tiene gente que está pidiendo lugares. Sin embargo, puede ser por el tiempo también. Pero lo real es que Boca ganó y le devuelve un poco el sueño al conjunto de la Ribera. Vamos a recordar todos los marcadores, Enrique, desde el viernes y diciendo que hoy se completa, que hay partidos pendientes que no tienen fecha, ¿no? Exacto, así es. Permítame un apartado. Digo, otra vez Boca recibe un penal inexistente a su favor, ¿no? Ya cansan con esto los árbitros. Siempre cuando se puede llegar a complicar el partido, hay una cosita que le da una manito a Boca que no lo necesita, pero bueno, para asegurar el resultado siempre aparece el penal salvador. El viernes Independiente y Tigre igualaron 0-0, abriendo la jornada, la séptima fecha del fútbol de Primera División, y River más tarde le ganó 5-1 a Lanús en el sur, de una verdadera paliza futbolística al equipo que dirige Luis Ubeldía. El sábado, el único partido que se disputó, la victoria de Racing, el puntero del campeonato, le ganó con goles de Cristaldo. Vaya, mire usted, ese jugador que llegó casi en silencio, hoy se ha transformado en titular y es goleador de Racing. Y el Licha López de penal le dieron la victoria sobre el bicho de la Paternal. Ayer, Patronato dio la gran sorpresa, debutaba Mario Sciacqua como entrenador. Le ganó a Talleres de Córdoba 2-1. Más tarde, Unión de Santa Fe superó a Gimnasia y Grima La Plata por 1-0. De visitante, Huracán de gran campaña, ya está escolta, está a 5 puntos de la Academia. Le ganó a Belgrano de Córdoba 1-0 con golazo del colombiano Andrés Roa, un jugador. Bueno, ahí en ese partido de Tenente, primero, porque perdió Belgrano y perdió Talleres, que van a jugar el clásico cordobés. Exacto. Con público de los dos lados. Bueno. 10.000 hinchas de Belgrano van a poder ir al Kempes. Ahora, fíjate un dato. Se lesionó Hernán Mastrangelo. Hernán Mastrangelo. Tuvo un tirón, siguió dirigiendo, entró el masajista y el kinesiólogo de Belgrano, le pusieron un poco de frío en la pierna, que eso, un rato más y volvió a tirarle. Entonces tuvo que entrar en los últimos 10, 15 minutos el árbitro suplente. Carlos Germanetto, uno de los líneas. ¿Y qué le correspondió al árbitro suplente? Expulsar a un jugador. Exactamente. ¿Qué cosa, no? Porque fíjate en la historia, un árbitro que dirige por lo general B Metropolitana, que era el árbitro suplente, y fíjate vos, en 10 minutos, 15 minutos le toca expulsar a un local. Exacto, exacto. Y completaron el día de ayer, lo dicho, la victoria de Boca 3-1 sobre Colón de Santa Fe. Juegan hoy desde las 19, Godoy Cruz de Mendoza ante Defensa y Justicia, y 21-15 completan la fecha, la séptima del fútbol de Primera División, en Tucumán, San Martín con Banfield, y en el José Amalfitani, Vélez con Aldo Civi. La tabla de posiciones la encabeza Racing, 19 unidades, cómodo líder, el equipo de Eduardo Coudet, lo escolta el Atlético Tucumán, que tiene un partido menos, y Huracán con 14. Espera, a ver, ¿con quién juega Atlético Tucumán? ¿Con Estudiantes? ¿En la próxima fecha? No, la que está suspendida. No, suspendió su partido con San Lorenzo. Con San Lorenzo. Si pierde, o sea, San Lorenzo le hace un favor a Huracán, quedaría Huracán segundo. Exacto. Si no, el único que tiene chance de ser segundo es Atlético. Exacto. Con empate o con ganar, es segundo Atlético. Exactamente. Sigamos. Después. Después, Huracán 14, lo dicho, River y Boca con 13. Hace muchos años. Bueno, los dos jugaron ahí. Sí, ya jugaron. Están con los 7 partidos jugados. Sí. Aldo Civi y Unión están con 12. Aldo Civi juega hoy. ¿Aldo Civi jugó? No, Aldo Civi juega hoy con Vélez. Juega hoy. Ojo exacto. Con Aldo Civi, tiene 12 con 13 y 15. Si gana, se coloca escolta único. Mirá vos. A cuatro puntos de Racing. Mirá vos. Sí. Aldo Civi. Rosario Central, que tiene partido suspendido. Insólitamente, Rosario Central suspendió su partido con San Martín de San Juan porque había elecciones. Ayer hubo elecciones. ¿Qué pasó? Ganó el oficialismo. Rodolfo Di Poliana es el nuevo presidente de Rosario Central y reemplaza al saliente Broglia, que era el presidente de Rosario Central hasta este momento. Ganó con un 69,35% de los votos. Lo dicho entonces, Central con un partido menos, Godoy Cruz de Mendoza 10, Defensa y Justicia, que también tiene un partido menos, Vélez con 9, Vélez, que tiene un partido menos, Banfield, Gimnasia y Grima La Plata 8, Independiente, que también tiene un partido menos, que resta jugar con San Martín de Tucumán, con 7, San Lorenzo con un partido menos 7, Talleres de Córdoba, Belgrano y Tigre con 7, Argentinos Juniors, Colón de Santa Fe 6, Newell's Old Boys, San Martín de San Juan con 5, los dos tienen un partido menos, Estudiantes de La Plata con un partido menos y Patronato 4, San Martín de Tucumán con 3 y también está con un partido menos, y cierra Lanús con 2 unidades la tabla de posiciones del fútbol de Primera División. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, renunció un integrante del triunviro de CGT, que era el que representaba a Moyano. Cuando se armó el triunviro, uno era por Caló, en este caso el hombre de sanidad, Daer, otro era por Barrio Nuevo, Acuña, de Estaciones de Servicio, y otro era por Moyano, el de dragado y balizamiento. Bueno, al alejarse los camioneros de los cargos directivos de CGT, no de la CGT, sino de los cargos directivos, y quedar en disidencia casi constante con las medidas de fuerza más activa que pedía Smith, pegó un portazo y se retiró el integrante del triunviro y representante, además, de el núcleo digamos, más vinculado a Moyano. Así que quedaron dos. Por lo tanto, ahora es un dueto, un binomio, como ustedes quieran ponerlo. ¿Qué va a pasar con la CGT? Porque se tienen que producir las elecciones para que haya un secretario general único y se venía demorando todo esto. Así que veremos ahora si esto activa más. Seguramente el MIR lo ha hecho también con esa intención de apurar un poco más que se puedan elegir adentro las autoridades, pero Hay que ver, porque esto es por votos, y la mayoría de los votos no la tienen los que están en contra de la construcción, sino que al revés, por ahora, mientras los independientes y los llamados gordos se lo presten, lo tienen los que se quedaron. Así que veremos cómo se desarrolla todo esto. Lo cierto es que el MIT pegó un portazo. Maneja un gremio muy chiquitito, con 300, 400 personas, que es plagado de alistamiento, pero pertenece a FEPINRA, que es la federación que nuclea a todo el movimiento de marineros, llamémoslo así, de industrias y demás, de la marina, de todos los puertos y demás, que están en una verdadera situación caótica, porque el gobierno no ha aprobado la ley que ellos pedían, y además, como tantas otras situaciones industriales, el que afecta al tema de la marina está directamente vinculado a un gran parate. Así que veremos desde FEMPIRRE qué pasa, si FEMPIRRE acompaña este paso que dio en su conjunto, si algunos gremios sí y otros no, veremos qué pasa. 6 de la mañana, Miguel, 29 minutos. Miguel. Señor. Con la salida de Smith se presiona y se dicen los rumores que me han contado algunos muchachos que están dentro de la CGT, que se teme que Canillitas y Peaje también se retiren de las reuniones orgánicas del Consejo Directivo, que ya no estaban asistiendo, y también Guincheros, AEFIP, Cerveceros, Seguros y Aeronavegantes, bueno, habrá que ver, que son todos moyanistas, dice que estarían a punto de dar el portazo también. Por eso hay que ver, porque una cosa es que se retiren del Consejo Directivo y otra cosa es que dejen de tener vinculación con la CGT. Son dos cosas separadas. O sea, van a ir a fortificar este frente sindical interno. Aclaremos que esto es así, interno. ¿Dónde está? Como gremio fuerte, camioneros, en mata y bancario, ¿no? Sí, sí. Así que veremos qué pasa con todo esto que se viene movilizando. Y por el otro lado, las otras 62 que se armaron con gran parte de los gremios que tienen mayor cantidad de votos dentro del Consejo, del Congreso, de CGT, así que veremos en qué termina todo esto. Lo que sí, todo lo que está pasando en los movimientos sociales, en el movimiento obrero, en la política, absolutamente todo sirve para que con muy poco Cambiemos siga soñando con quedarse en el gobierno. Exactamente, y en caso que se pudiera elegir un secretario general, ¿hay un hombre fuerte que pueda hacerse cargo de la CGT? Mira, es difícil el verlo así. Hay dirigentes de buen perfil y quizá en un momento determinado haya que hacer lo que se hizo cuando a Gualdini le dieron el cargo porque era de un gremio como Cervecero que no gravitaba. Bueno, a lo mejor Smith también está escondiendo una idea de que ese grupo lo lleve como candidato a él, ¿no? Habrá que ver. 6 de la mañana, 31 minutos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 12 grados 7 la temperatura, 6 de la mañana, 31 minutos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Bueno, va a haber muchas dificultades en el 9 de julio, a partir de hoy con el tránsito, porque han armado un palco, porque por primera vez en los Juegos Olímpicos Juveniles no se va a afectar en un estadio, sino que se va a afectar en la avenida más ancha del mundo, que es la 9 de julio, y esto va a pasar cuando se inaugure el certamen, que allí habrá todo un gran movimiento, pero tenemos que pensar que desde hoy y hasta que se saque ese palco va a haber inconvenientes. Supongo yo, los juegos terminan el 18 de octubre, supongo yo que lo sacarán antes, supongo. Ahora, veremos qué pasa porque se va a interrumpir también el Metrobús, es decir que va a haber graves inconvenientes de tránsito. Si usted tiene que viajar con algún Metrobús, averigüe porque no van a poder pasar por la 9 de julio. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Recordemos entonces que los juegos van a empezar el 6 y van a terminar el 18 de octubre. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, finalmente, una ballena que pesaba 7 toneladas, 7, 8 toneladas, pudo volver al mar después de trabajo casi de 2 días, de más de 30 rescatistas y gente especializada, devolvieron esa ballena al mar. Y justamente hoy es el Día del Mar y de la Riqueza Pesquera en la Argentina. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Algo muy importante ocurrió en Brasil. Se movilizaron, todas las mujeres salieron a la calle como consecuencia de que el candidato que sufrió el atentado y que está peleando voto a voto con el candidato de Lula, hizo declaraciones aparentemente contra las mujeres, contra la gente negra de Brasil, y, en fin, Bolsonaro parece que lo hace a propósito, es decir, marcando racismo, marcando un concepto belicista, contra los derechos de las mujeres, y según dicen las encuestas, Haddad y Bolsonaro están muy parejos, el domingo van a votar en Brasil, pero se movilizaron, las mujeres salieron a la calle a protestar diciendo no lo vote a Bolsonaro. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 34 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Derrensis, Hugo de la Boca. La verdad que me causa mucha impotencia ver cómo un personaje que primero participó en la quiebra fraudulenta del Banco Patricios, que fue expulsado de la AMIA siendo tesorero, creo que por manejos fraudulentos, se le haya dado la cantidad de dinero que se le dio de la pauta oficial. Quebró Radio América, desapareció del aire, no hizo los aportes, no pagó los sueldos y todavía goza de libertad y de impunidad. Realmente uno se siente impotente ante estas cosas. Bueno, además lo que llama la atención es que el Frente para la Victoria lo llevara de candidato a intendente en Tigre, cuando ni siquiera tenía domicilio de Tigre y lo vetaron, ¿no? Y ahí está, y bueno, y creo que maneja una agencia de inteligencia. Ahora, realmente son cosas que para el Frente de la Victoria, al cual con el cual simpatizo y mucho, semejante personaje haya manejado lo que manejó. Realmente, como no saben los antecedentes de esa persona, no había alguien más limpio para ponerlo. ¿Qué sabe de Radio Rivadavia? De Radio Rivadavia leí una información que va a una subasta ahora nuevamente el 8 de octubre. ¿Pero qué pasó con la presentación anterior? Nada, quedó... Porque no presentaron los avales, ¿no? No, tengo entendido que no hubo oferente, se arrancó con una base, se bajó a 3 millones y medio y creo que ahora arranca de ahí. Bueno. Ahora, la pregunta es... ¿Tiene que hacerse cargo de la deuda o empieza de nuevo? Bueno, ahí está la cosa, señor. Porque si hay que hacerse cargo de la deuda es inmanejable, ¿no? Y creo que sí, y los pobres compañeros que he tenido ahí, evidentemente cobran a cuenta gotas 2 o 3 mil pesos. Digamos que el vaciamiento de esa radio lo hizo quien era tesorero de la Junta Coordinadora Nacional, ¿no? Bueno, realmente son todos manejos que se han dado que, no sé... Después, con respecto a, estaban hablando ustedes recién de quién se puede hacer cargo de la CGT. A mí me parece, creo yo, que el de bancario, Palazzo, me parece que es una persona... Sí, es muy buen cuadro político, pero no lo van a votar porque es radical y seguramente el voto no va a ser para él, aunque va a integrar seguramente el Consejo si gana ese sector. Y por último, y con esto quiero terminar, de Renzi, la ciudad es un caos de calles cortadas, de calles angostadas, corriente, hace, no sé, 9, 10 meses que está cortada, no se puede transitar por ningún lado y a esta gente se le ocurre hacer un palco en el medio de la 9 de julio. Cuando alguien va a reclamar, a protestar porque nos estamos hundiendo en una miseria desesperante, somos todos unos negros de mierda. Ahora resulta que te mandan un palco y está todo fenómeno, somos todos hermosos. Y además, celestes. Yo no sé si es... una necesidad imaginariamente turística para mostrar el obelisco, mostrar Buenos Aires de esa forma, no sé. Pero tienen tantos estadios para utilizar, lo hubieran hecho en Río, en la ceremonia o en cualquier otro estadio, ¿no? Pero evidentemente, sí, es intransitable el centro porteño. Este 11 está prácticamente todo cortado, calles angostadas, o te podan árboles, o te hacen una vereda y te sacan un par de manos de cada lado. Ahora te mandan un palco. La avenida Corrientes está cortada, no sé cuánto hace que está angostada, no sé ni lo que están haciendo ahí, porque hicieron un hormigón armado nuevo y yo no veo otro progreso ahí. Y hace 9 meses que transitas por una manga que pasan 2 coches, y en esos 2 coches una te la cortan para camiones para descargar cosas, que está bien, en algún lado tienen que parar. Y ahora se les ocurre hacer un palco en el medio de la 9 de julio. Realmente, este señor Larreta, son desesperantes todos estos. Es desesperante vivir en este país. Y lo peor es que cada día estamos hundidos en la miseria más profunda. Y capaz que este gobierno se tiene algo preparado para ganar de nuevo las elecciones. No lo puedo creer. Yo lo que creo es que lo que está cada día más fragmentado es la oposición, y eso es muy grave. Muy grave, muy, pero muy grave. Y bueno, y el movimiento obrero también, de Renzi, todos. Pero los movimientos sociales tienen fragmentación ahora. O sea, todos. O sea, es la Argentina que entre todos hemos hecho, donde estamos más cerca de la anarquía que de una comunidad organizada, ¿no? Sí, y hundidos en la miseria total. Porque vamos a ser sinceros, hoy vivir en este país es desesperante. Hoy no se puede comprar nada. No vamos a poder comer. Estamos al borde de no poder. Ya muchos tienen ese problema. Millones de argentinos con ese problema. Y otros estamos a un paso de eso. Que tenga usted buen día. Siempre muy amable por dejarnos expresar. Adiós. Adiós. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, su introducción tan buena como la hace todos los días. Y hoy, porque trató, es de esta cuasi justicia que tenemos. Esta pregunta va para su colaborador, ¿cómo se llama este chico que tiene usted, que habla de los farándula? De Enrique. No, para Diego. Diego, vos que sos abogado. No soy abogado. No es abogado. ¿No es abogado Diego Caruana? No, soy un lego. A los hemos acusado en algún tribunal. En algunos tribunales, sí. Yo soy licenciado en ciencia de la comunicación. Ah, yo tenía entendido que eras abogado. No. Diego. Parezco, pero no soy. No, porque te iba a hacer una pregunta, porque hace una semana y algo un señor llama diciendo que el derecho, o sea, la profesión del abogado, es la profesión más fácil que hay para ejercer. Yo no creo que sea así. Pero por eso es algo dificilísimo. La más fácil de todas era de juez, porque en la Argentina se es oficialista y lo que cambian son los gobiernos. Exacto. Bueno, fíjese que usted, hablando de este personaje que ahora pasa a ocupar la Corte Suprema. Pero fíjese que todos estos ocupantes de la Casa de Gobierno siempre buscan un personaje ideal para poner en un lugar, digamos, donde No, perdón, la confusión de Alberto se da donde viene con Néstor Centra. ¿Eh? Con Néstor Centra, que hacía la parte de rumbo al Mundial, que él sí era abogado, es abogado. Bueno, ahí me confundí entonces. Bueno, pero yo lo que quiero decir de estos personajes que ocupan, digamos, la máxima jerarquía en cuanto a la Corte Suprema. Fíjese, no sé si usted se acuerda, el Capanga. Bueno, el que se va hoy, lo pusieron estos delincuentes que tuvieron los 12 años, y ahora pone este hombre, este otro ocupante pone este personaje, cosa que todo lo favorezca a él. ¿Quiere que le dé el nombre del próximo presidente de la Corte? Sí. ¿Quiere que se lo dé? No. Digo, si usted quiere que yo le dé el presidente de la Corte que viene, el que va a reemplazar al que entra hoy. Sí, pero lo recontra conozco. ¿Pero usted sabe quién es el que va a ser el que lo reemplace? Exacto, este hombre que pertenece a la colectividad. No. ¿Quién va a reemplazarlo a él? Él asume hoy, pero después de las elecciones, si el gobierno pierde, ¿quién sería el candidato a reemplazarlo? Si el gobierno gana, sí, hay una candidata, que es Carrió. Sí, si el gobierno pierde, hay un candidato que es Pichetto. Lo saludo. Gracias, buen día. ¿Quién es? ¿Quién está? De Monte Grande. ¿Quién? Luis de Monte Grande. ¿Qué dice? Que está bien, acá estamos escuchando como siempre. ¿Sabe qué? Yo estaba pensando que la gente que se está preparando para tener un candidato de la Liga Federal, le va a votar todo el presupuesto, o casi todo, y va a apoyar el endeudamiento también. Yo creo que el presupuesto así como está no sale. Ahora, bueno, que le van a votar el presupuesto, seguramente que sí, porque todos los gobiernos precisan un presupuesto, y si no es peor, porque sí, se agarran sin presupuesto, gobiernan con el presupuesto que ellos quieren, así que es peor. Yo creo que lo que va a ocurrir es que le van a exigir una serie de modificaciones que veremos hasta dónde le permite el fondo. Pero si ellos piensan que pueden ser gobierno, ¿no?, que posiblemente lo sean, van a tratar de... ¿Quiere que le diga algo? Sí. ¿Quiere que le diga algo? Sí, diga. Yo no sé si no se quedan los que están, si esto sigue así, ¿eh? Y no, mire, esta gente que yo le estoy diciendo que puede ganar, van a gobernar igual, con deuda y... La pregunta es muy simple, mire, si el arco opositor se sigue peleando, sigue discutiendo, sigue pasándose facturas todo el tiempo, no hay acuerdo, no hay arreglo, y entonces después, como la gente queda herida, queda lastimada, vamos a suponer, hay que votar. El que sale tercero, la gente que votó el que salió tercero tiene que votar al que salió segundo para que gane. Hay que ver después si la votan. Por lo tanto, están haciendo un trabajo de mucha inteligencia. Primero, con todo el barullo judicial por un lado. Sí. Y segundo, con toda la cuestión que es psicológica. Es decir, si yo me peleo con usted, usted no me va a votar a mí y yo no lo voy a votar a usted. Y después usted vota en blanco o no vota y yo voto en blanco o no voto. Sí. Y logran el objetivo. Es una posibilidad, pero aparte yo creo que si esta gente ganara, gobierna con deuda y gobierna con el ajuste, y va a terminar como terminó el gobierno que asuma, cualquiera que sea, sí, no tiene manera de zafar, porque esta gente al Fondo Monetario le ha conseguido sacar todo el dinero para poder terminar ellos, y apenas asuma el otro gobierno, lo único que tiene que hacer es pagar. Porque una parte de la oposición le permitió todo, ¿me entiende? Yo lo veo así, y creo que van a terminar... No, la oposición ni siquiera participó, algo más grave, porque para endeudar el país, la Constitución dice que tiene que participar el Congreso, y lo han hecho pasando por arriba del Congreso. Sí, para eso, para después poder hacer lo mismo ellos, gobernar de la misma forma, y sabe cómo van a terminar, como Duhalde, se cree que a palo van a parar el pueblo y no van a poder, se van a tener que ir antes. Así que prepárese para buscar otro Néstor Kirchner después, más adelante, porque algún salvador aparecerá, digo yo, ¿no? ¿Sabe cuál es la ventaja? Que uno juega tiempo de descuento, hay que ver si existe más allá de otro gobierno. Sí, claro. Chao. Chao. ¿Quién es? Sí, señor de Renzi. Le habla Silvia de Seiza. Mire, yo me acuerdo hace años en el Canal 7, cuando estaba Mauro Viale, el señor Menem había puesto en el mercado central a un recorrupto. Entonces, ante las preguntas, este hombre contestó: para combatir la corrupción, ¿quién conoce de corrupción? El corrupto. Hacen de eso profesión, una profesión. Entonces son comprados para ver para quiénes trabaja, si para barrer a los corruptos o para llenarse de corruptos y barrernos a todos nosotros, porque hay que ver, como le dije antes, para quién trabaja. Yo le digo, este Menem lamentablemente pagó con creces, porque cuando empezaron a barrer los niños y los hijos, empezaron por el hijo de él y nadie de nosotros hizo nada. Y cuando a las familias enteras se las echan de la casa a patadas, el primero que lo hizo fue él. Y él hasta ahora está vivito y coleando y reconocido. ¿Se acordó? ¿Se cortó? ¿Quién está? Sí, buen día, José de Ituzaingó, de Renzi. No, si me puedo referir al oyente que pidió hablar con Diego Carone, que los 12 años del kirchnerismo, delincuentes todos, que cerrar con... ¿Qué propone el viejo? ¿Qué? ¿Cerramos todo? ¿Quién viene? ¿Videla otra vez? Porque da la sensación de que el hombre le habla a la tropa. ¿Qué propone? Te pregunto eso. Bueno, la próxima vez que hable, Alberto, que le diga qué propone. Otra cosita, de Renzi, hasta el viernes a las 9:05 se aceptan apuestas. Ah, se ríete, ¿eh? Ya le vamos a dar. Gracias, buen día. Bueno, claro, los que no entendieron de qué se trata, porque Racing va a ser local frente a Boca, y el señor es de Boca, está muy confiado después de los 3 goles, a pesar de que la semana anterior pedía la renuncia de Miguel. Me parece que no tienen chance, ¿eh? ¿Quién? Los muchachos de Boca. ¿Por qué? Yo creo que viene muy bien Racing. ¿Qué tiene que ver eso? Y si el jueves Boca no pasa a la Copa Libertadores, yo creo que al revés. Si Boca clasifica, Racing va a tener más voluntad para ganarle. Uh-huh. Si lo ve caído y triste, por ahí se descuida. Y le da pena. ayer le regalaron un penal a Boca. Otra vez. ¿No? Otra vez. Es una vergüenza. Señor de Rensis. ¿Quién es? Buenos días. Es Tito Luna de Ciudad Evita, Partido La Matanza. Gracias por dejarme hablar. Yo digo, señor de Rensis, que estos muchachos, Felipe Solá, Massa, Pichetto, Chiaretti, cambiando dos o tres camisetas por año, le están dando de comer a Cambiemos. Tienen que tener más seriedad, más patriotismo. Es como que están trabajando para Cambiemos. Y otra cosita, cambiando el tema, señor de Rensis. Ayer vi Boca y Colón por televisión. Y el señor, el periodista que transmitía, decía a los jugadores que jugaban en Colón y en Boca. Y dijo, Federico Sacchi jugó en Colón. Nada que ver, qué mala información. Federico Sacchi salió de Tiro Federal de Rosario. Sí. Yo lo vi jugar en la cancha de Linier, en Gaona y General Paz, sería, no recuerdo bien, años 56 y 57. Después fue a Newell's Old Boys. ¿Sabe cómo era la línea media? Era Crivelli, Piano y Sacchi. En Newell's. En Newell's. En Newell's. También jugaba Amaya de cuatro, Amaya, Piano y Sacchi, ¿se acuerda? Y después fue a Racing, Blanco, Peano y Sacchi, sí, un gran jugador. Bueno, pero la televisión dijo que nunca jugó en Tiro Federal. No, pero lo más preocupante de todo es que el muchacho que relata, sí, dijo antes de empezar el partido, y a los 11 minutos, pero después ya vi otra cosa y no vi más el partido porque me ponía muy nervioso escuchar eso. Señoras y señores, ¿sabe cuántas veces? Exacto. 19. ¡Ah, amigo! No lo conté. Tiene una muletilla, que cualquiera la puede tener, pero no puede, 19 veces en 11 minutos y 10 minutos antes, en 20 minutos dijo 19 veces, señoras y señores. Y lo que transmiten TIC, cuando transmiten de la cancha de Almirante Brón, dice Estadio Presidente Sarmiento, nada que ver, Estadio Fragata Sarmiento. Es Fragata. Exacto, exacto. Fragata. Fragata Sarmiento. No, Fragata Presidente Sarmiento. Exacto, exacto. Chao. Gracias, señor. 6 de la mañana, 50 minutos. ¿Quién es? Señor de Rensis. ¿Quién es? Buen día, señor de Rensis. Habla Héctor Ruiz Sánchez Elía de Adrogué. Mire, esto es una postilla referido a que usted dice ayer y hoy. Usted como peronista químicamente puro sabe que el general Perón, cuando fue derrocado, no se le pudo encontrar ningún ilícito. Mire, yo los otros días hablaba con el juez federal ya retirado, el juez Sarmiento, que tuvo que ver a las investigaciones posteriores al derrocamiento de la señora de Perón, y me decía, mire, María Estela de Perón, comparado con esto, es un prócer, impoluta, digna presidente de la nación, esto lo digo yo, y dignísima esposa de un general de la nación. Así que tengamos en cuenta esto, cuando hacemos un raconto de los personajes que están apareciendo ahora. El peronista, químicamente puro, lo debe de saber, y se lo dice un conservador, señor. ¿Me entiende? ¿Usted es conservador de Solano Lima o del otro conservador? Mire, yo soy un conservador, porque ya soy una persona mayor, de aquellos conservadores, como el general Perón, que era por los cuatro costados, hombre de campo, él y la señora María Eva Duarte Ibarguren de Perón, que los dos, provenientes de familias de fortuna, dejaron su fortuna y su vida al servicio del país. Claro, pero se sabe que el conservadurismo se dividió cuando Solano Lima hizo el conservadurismo popular, se dividió del otro conservadurismo más oligárquico, más vinculado casi al liberalismo, que es una contradicción, porque si hay algo que se opone al liberalismo es el conservadurismo, y sin embargo se juntaron en la Federación Demócrata y ahí fueron a parar, ¿no? Mire, yo le digo, esto va, a algunos les va a sonar una cosa rara, extraña. Yo la vez pasada lo hablaba con la familia Venegas Lynch, descendiente de Robustiano Patrón Costa, y en un reportaje que le hacen al general Perón en Madrid, él habla de Patrón Costa y dice, Patrón Costa, nosotros hablamos con él porque le dijimos que íbamos a derrocarlo si él asumió. Y Patrón Costa lo entendió, porque Patrón Costa y la mierda, y era un amigo, y muchos conservadores nos apoyaron. Eso es cierto. Y ya le digo, mi familia también, que viene del campo por mi padre, por mi madre, Ellos siempre, siempre apoyaron el gobierno del general Perón. Bueno, y yo después contar, de la señora... Mire, le voy a contar algo de sí. que fue parte con el regreso de Perón. Sí. Yo era jefe de prensa en el 73 en la municipalidad de Vicente López. Y sí. además estábamos, como todos, con una gran movilización para ir a esperar a Perón a Ezeiza la segunda vez que venía, ¿no? O sea, sí. La primera había sido en el 72, en el 73 cuando venía. Había un concejal que se llamaba Eusebio Marina, que integraba el Frente de Justicialista de Liberación, porque el Partido Conservador Popular, junto con el MIT, habían hecho el Frente con el Justicialismo. Sí, señor. Cuando yo me estoy por ir con los jóvenes que se iban para Ezeiza, me llama y me dice, pibe, ¿a dónde va? A Ezeiza, concejal, usted, ¿por qué me llama? Digo, dice, ¿usted lo quiere ver a Perón? Sí, a eso voy. No, quédese conmigo, me dice. Entonces yo me quedé mirándolo, un hombre que andaba siempre con sombrero, con chambergo, y me dice Sergio Marina, quédese aquí y no comente nada. Entonces como me llamó la atención, primero porque no era un peronista, segundo porque si bien estaba en el frente con nosotros, había bandera, en el 55 había embanderado su casa con la caída de Perón, entonces lo mirábamos de cierto, con cierta desconfianza. Bueno, lo cierto es que se pone en marcha toda la caravana que se iba para Ezeiza, me quedo y le digo, mire que usted se está jugando mucho si me hace perder el tiempo, ¿no? Quédese conmigo. Se lo hago cortita. Bueno, al rato me dice, mire, yo hablé con el doctor, que habló con el doctor. El doctor que hacía referencia a él era von Rusch, que su hermano era intendente en Varela, porque el peronismo se había dividido, no había presentado elección, y el intendente de Varela era el hermano de von Rusch. Sí, señor. Que a su vez había hablado con Solano Lima y que le había dicho de que Perón no iba a bajar en Ezeiza. Le estoy hablando antes de que empiecen los problemas. Sí, señor. Ezeiza. Bueno, eso me lo cuenta después en el viaje. Lo cierto es que me sube en el auto, un auto que vino de la vicepresidencia de la República a buscarlo a él, y llegamos a Morón y estuve a 100 metros de la llegada de Perón. Yo no podía creer que este hombre tuviera más información que nosotros, pero la tenía. Le cuento este episodio ya que usted se identificó como conservador. Y yo le cuento lo que me tocó vivir con un conservador que en el 55 embanderó su casa y que en el 73 me llevó a 100 metros de Perón. Mire, le digo con respecto al 55, y gracias por su atención, fina atención, señor Rey. En el año 55 de ninguna manera nosotros embanderamos la casa. ¿Sabe cuándo la embanderamos? Que los antiperonistas se quedaron... ¿Cómo? Ustedes ponen la casa porque nosotros éramos de Tucumán. Pusimos bandera el 13 de noviembre. Y alguien me preguntó así, me dice, ¿por qué embanderaron la casa ustedes hoy 13 de noviembre? Porque cayó la banda nazi-fascista. Porque, señor, los nacionalistas y los marxistas arruinaron este país. Y ahí entran en esa gente inútil que arruina el país, Lonardi, Onganía y Videla, señor. Yo tengo nostalgia del gobierno de la señora de Perón. Fíjese cómo dejó la señora de Perón, y como usted muchas veces dijo, no la derrocaron por sus errores, sino por sus aciertos. O miento, señor. Lo saludo. Adiós, señor. Adiós. 6:00 a.m, 56 minutos. ¿Quién es? Buenos días, señor de Renzi. Habla Fermín de Montegrande. Bueno, mientras nos siguen mintiendo, dice que van a seguir años difíciles para bien de las nuevas generaciones. Mientras nos siguen día a día robando con los aumentos, las tarifas, los alimentos, a Schiaretti, Massa, Urtubey, Pichetto, hagan oposición seria, hay que enfrentar al capitalismo depredador, a Macri y compañía. Enfrentemos a esta secta enfermiza por dinero, no se equivoquen. Reúnanse para enfrentar al capitalismo salvaje, y no es Cristina el diablo, sino los que gobiernan hoy. Sigamos en las calles hasta derrotar a esta gente. Gracias, buenos días. Adiós. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. 6:00 a.m, 57 minutos, 12 grados 7 la temperatura. Anticipamos noticias. SUTECBA. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA. Municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Cielo nublado, parcialmente nublado, probabilidad de lluvias y algunas tormentas aisladas, mejorando con vientos moderados a regulares del sudoeste, también con ráfagas rotando a sector sur. La temperatura máxima llegará a 15 grados, la actual reiteramos 12.7. Va a interrumpirse el tránsito sobre la 9 de julio porque instalaron un palco para el comienzo de los Juegos Olímpicos Juveniles. La empresa estatal YPF subió 9.5% los precios y la nafta premium ya cuesta más de 43 pesos después que el presidente del Banco Central dijo que aplicaban hoy la banda en el dólar, que no iban a permitir que bajara de 34 ni que subiera de 44. Ya YPF se aseguró con el dólar a 43 el litro de nafta. Renunció Smith al triunviro de la CGT. El hombre que respondía al sector moyanista se aleja del triunvirato, quedando ahora Acuña y Daer como responsables de la conducción de la mesa. Llegan los pronósticos y temperaturas de la Antártida Argentina. 12 grados bajo cero en la base Vicecomodoro Marambio, con cielo despejado, algo nublado. La máxima será de 3 bajo cero. En Esperanza, 12 grados bajo cero, máxima 1 bajo cero, despejado, algo nublado. Base Carlini, la temperatura actual es de 8 grados bajo cero, la máxima será de 2 bajo cero, con cielo parcialmente nublado y posibles vientos leves del sector oeste. Base Belgrano 2, mañana con nubosidad variable, temperatura actual 19 grados bajo cero, la máxima será de 14 bajo cero. En La Horcada, temperatura de 5 bajo cero, máxima 3 bajo cero, mañana con cielo nublado. Y base San Martín para un país bioceánico y bicontinental, 18 grados bajo cero, con mañana con nubosidad variable y la máxima será de 10 bajo cero. Es la hora 7 en el territorio argentino, la página del deporte. Tres partidos marcan el cierre de la séptima fecha del fútbol de primera división, por lo menos los que no fueron suspendidos por las malas condiciones climáticas. El día sábado, hoy, 19 horas en el Malvinas Argentinas de Mendoza, Godoy Cruz recibe la visita de Defensa y Justicia, arbitraje de Patricio Lustó, y a las 21:15 los otros dos partidos. En Tucumán, San Martín recibe la visita de Banfield, arbitraje de Andrés Merlos, y en el José Amalfitani de Liniers, arbitraje de Silvio Truco, Vélez Arfield enfrenta al Docibi de Mar del Plata, que de ganar será único escolta en el fútbol de primera división. Gran victoria tuvieron en Beijing la dupla Leo Mayer y Juan Martín del Potro, debutaron en dobles ante la pareja, el alemán Alexander Zverev y el ruso Andrei Rublev. Le ganaron 6-2, 3-6 y 11-9 para debutar en este torneo en el sector de dobles, con éxito para la pareja argentina. Recordamos que en el día de mañana va a debutar Juan Martín del Potro en la Torre de Tandil ante el español Albert Ramos. En tanto, lo propio va a ser Leonardo Mayer, que va a enfrentar al italiano Matteo Berrettini. Y en cuanto al rugby, no le fue bien a los Pumas el sábado ante los All Blacks. Ganaron los neozelandeses por 35-17 y de esta manera conquistaron por quinta vez el Rugby Championship, de tercera de manera consecutiva. Ahora los Pumas buscan cerrar su participación en este torneo el próximo sábado, cuando reciban la visita de los Wallabies de Australia. 7 de la mañana, 2 minutos. En Salta, la justicia ya fijó fecha para una audiencia en la causa donde involucran a Nelson Horacio Salazar, dirigente de la corriente clasista y combativa, en una cuestión donde hay varias personas implicadas. Se trata de un juicio que el 1 de octubre a las 10 comenzará, y van a presentar un petitorio en la sala 2 del juicio solicitando la absolución de Salazar como consecuencia de que fue involucrado en una asociación ilícita, dice la corriente clasista, de manera no correcta. El tribunal está integrado por los jueces de la sala 2 a cargo de Ángel Longarte, María Victoria Montoya y Bernardo Ruiz. De acuerdo a la información que procede de Salta, dicen que Diego Barreto, secretario de Tierras y Hábitat, fue denunciado por la venta ilegal de terrenos en el loteo Parque La Vega de San Calixto, junto con otros funcionarios y personas cercanas a su entorno. No así su titular en aquel momento, el coordinador de Tierras y Bienes Patrimoniales de la provincia, Sergio Sandivara. A través de esta causa se pretende involucrar con el nombre de Nelson Salazar a toda la corriente clasista y combativa, dice un comunicado de prensa que viene desde la provincia de Salta. Oscar Monzón, que es el responsable en Salta de la corriente clasista y combativa, tiene su teléfono que da permanentemente ocupado, porque estamos tratando de ubicarlo para que aclare de qué se trata esta cuestión que involucra a la corriente clasista y combativa de Alderete. 7 de la mañana, 4 minutos, 12 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, con cielo cubierto en la metrópolis. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Diego? Hoy es el Día Internacional de Protección a las Personas Mayores. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad. La composición de la población mundial ha cambiado de manera espectacular en los últimos decenios. Actualmente, unos 700 millones de personas son mayores de 60 años. Para 2050, las personas de 60 años o más serán 2.000 millones. Esto es más del 20% de la población mundial. Este aumento será el mayor y más rápido en el mundo en desarrollo. Asia concentrará el mayor número de personas mayores y África enfrentará el mayor crecimiento proporcional. Es necesario prestar atención a las necesidades y desafíos particulares de las personas mayores. No podemos olvidar que los mayores pueden seguir contribuyendo de manera esencial al buen funcionamiento de la sociedad si se establecen las garantías adecuadas, los derechos humanos se hallan en la base de todos los esfuerzos en este sentido. La explosión demográfica va en aumento y debemos tener en cuenta que para 2030 la población de más de 60 años va a alcanzar aproximadamente los 1.400 millones. Los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad fueron aprobados por una resolución en la Asamblea el 16 de septiembre del 91 y alientan a los gobiernos a que introduzcan sus programas nacionales cada vez que sea posible los principios a favor de las personas de mayor edad. Los derechos principales para los adultos mayores son más vulnerados en Iberoamérica porque dejan de lado los cuidados que necesitan los ancianos, la toma de conciencia de las necesidades de las personas mayores, la salud que la descuidan, la seguridad social, la discriminación, el maltrato y el no permitirles ejercer algún tipo de trabajo que lo hagan sentirse útil. Algo que actualmente en la Argentina el Estado parece desconocer totalmente estos derechos de nuestros queridos abuelos y cada vez les faltan los remedios, les faltan productos necesarios para su vida y no tienen un sueldo que les permita alcanzar una canasta familiar como para alimentarse correctamente. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 7:07 a.m. Vamos a atender llamados de teléfono. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Quién es? Habla Juan de Berazategui, Merangel. Mauricio Macri no tiene vergüenza, va a las Naciones Unidas a criticar a Venezuela y no ve lo que pasa en Argentina. Hay persecuciones políticas y judiciales. Más de 30 presos políticos sin condena, detenidos. A Milagro Sala la encarcelaron y torturaron solo por haber realizado en Jujuy una monumental obra, todo un barrio que es un orgullo. Hay muertes y represión por las fuerzas de seguridad. Fomenta la grieta social dando pie a grupos de choque que producen actos como la quema de las escuelas o el ataque al teatro donde pasaron la película de Maldonado. Hay amenazas. Nos recuerda la quema de la iglesia en los años 50 y que derivó en el bombardeo a Plaza de Mayo en el 55. Gracias, Hola. ¿Quién es? Hola, buenos días. ¿Hablo con la radio, con el programa de Renzi? ¿Cómo? ¿Hablo con el programa ayer y hoy? ¿En qué? Hola, sí, buen día. ¿Me escucha? ¿Quién es? Sí, el Rodolfo de Espeleta. Sí, está escuchando mucha gente, hable. Sí. No, quería hacer un pequeño comentario sobre lo que estaban hablando del fútbol, ¿no?, del campeonato. Yo lo que noto, digamos, el programa de usted, como la mayoría de los programas de los grandes medios, es que pone muchas ínfulas sobre la crítica a los detalles que le cuenta mucho la costilla a los partidos que juega Boca. Yo no veo que ponen el mismo entusiasmo para criticar a River, a Racing, a San Lorenzo, a Independiente. O sea, son más detallistas con en los detalles de cada partido que juega, gana, pierde, empata Boca, que con los otros grandes. No sé si... quizá lo que esté pasando es que hay una animosidad encubierta que la pobre hincha de Boca, porque el presidente de la nación es juzgado a través de un equipo de fútbol, ¿no? Bueno, pero eso pasó siempre casi en la Argentina. A lo mejor lo que está pasando es eso subconscientemente en la gente, ¿no? Porque en la época de Perón también, cuando Racing sale tricampeón, Racing sale tricampeón en el 51, también el arbitraje fue polémico. Más el arbitraje, lo que decían es que el Sportivo será hijo. Y bueno, y porque Banfield tenía un equipazo y que era también peleó el campeonato hasta el final. En esa época la pagaron la culpa a los hinchas de Racing, que decían que Perón lo sacaba campeón a Racing. Miguel, ahora, a lo mejor, lo que están viendo es que como el AFA, el presidente del AFA es de Boca, el vicepresidente de Boca y el presidente de la Nación es de Boca, lo estén favoreciendo a Boca no porque ellos lo pidan, sino para quedar bien con el poder, ¿no? Miguel. Pero bueno, lo que yo noto es que, digamos, cuando cobran un penal a favor de River o de los otros grandes, no lo miran de la misma manera cuando cobran un penal a Boca. Tiene razón usted, no hay la misma intensidad. Pero yo trato de explicarle lo inexplicable, ¿no? Trato de anticiparme, analizarlo, sin tener la verdad, sino simplemente lo que me parece. O sea, creo que hay una animosidad. Fíjese usted que la única hinchada que no gritó en contra de Macri era de Boca por obvias razones, ¿no? Claro, sí, no, eso es innegable. Pero lo gracioso ahora, es que también... Ahora, ¿qué quiere decir? La gente asocia a que el presidente de la República es de Boca, que el otro día dejó la actividad en Nueva York para ver el partido de Boca a River. Sí. O sea, que es fanático de Boca. Y a su vez, que el presidente del AFA es de Boca y el vicepresidente es de Boca, asocian todo eso, pero yo no creo que ellos pidan nada. Me parece que alguno quiere quedar bien con ellos. ¿Miguel? Adiós. Miguel, ¿puedo dar un detalle? El señor se acuerda de que supuestamente a Racing lo favorecieron en la época de Perón. Bueno, también tendría que decir que en el 49 la AFA favoreció a Boca, que debió irse al descenso y no se fue al descenso. Bueno, por eso se inventó. Bueno, y además con respecto a lo que decimos, lo que pasa es que a los otros equipos no le cobran penales extraños. se los cobran a Boca. Y da la casualidad que el presidente de la AFA es hincha de Boca y quien maneja la AFA en las sombras es Angelici, no, es el presidente de Boca. Yo lo que estoy tratando de explicar, más allá de la cuestión fanática de fútbol, estoy tratando de explicar que hay subconscientemente una animosidad en los estadios contra el presidente de la República por política, sí, que lo trasladan al fútbol. Sí, un hecho ahora, psicológico. ¿Vos te crees que el hinchado de Boca no tiene ganas de gritar contra Macri? También tiene ganas, pero no lo hace porque Macri fue presidente de Boca. Bueno, si quiere el señor que nos pase el dato de cuánto hace que a Boca no le expulsan un jugador pero en la Bombonera razón, y cuánto yo, hace yo, que no le dan un penal en contra en la yo Bombonera. Yo estoy con el oyente, tiene razón que le caen con mucha más fuerza a Boca que a River, porque a lo mejor no lo favorecen tanto, pero sea como fuere... yo diría, y ahora lo podría decir ya no como periodista, sino como hincha de Racing, yo diría que hoy no se ocupan del puntero del campeonato. No, exacto. Hoy hablan de cualquiera menos del puntero del campeonato. Es verdad, y deberían hablar de Racing que está primero. ¿Sabes por qué no hablan? ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Y porque quedó fuera de todo, de la Copa Argentina, de la Copa Libertadores, de todas las copas. Entonces, a partir de allí, ahora tiene que demostrar saliendo campeón, porque hasta que salga campeón no van a hablar. Ah, claro, eso es seguro. Ha perdido todo lo demás. Pero si hay un penal que no está bien cobrado por los otros equipos, quédese tranquilo que lo vamos a decir también, ¿no? 7:00 a.m, 14:00, yo estoy con el oyente. 8, ¿quién es? ¿Y Miguel? Sí, ¿quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Usted de River, ¿no? Sí. ¿Qué dice? ¿Que le favorecen a Macri? Mire, yo, con todo respeto, me gusta el fútbol, pero a mí me interesa otro campeonato. No, yo estoy hablando si los jueces lo favorecen a Macri. Miguel, me interesa más, yo creo que sí. Le estoy preguntando si los jueces lo favorecen a Macri, usted me está contestando de fútbol. Perdón, los jueces favorecen a Macri. Ah, bueno, ¿vio? ¿Vio como pregunté bien yo? Sí, Miguel, yo pido disculpas, hoy no me pude poner el postizo, entonces estoy tartamudo, porque digo que después de no perderme ningún programa desde hace 3 años, escuchando la opinión de los oyentes, creo que es obvio que una gran mayoría, el 90%, es peronista. Y obviamente, hoy, ese 90% está en contra de este gobierno. ¿Ves que estoy tartamudo? Hoy dije. Pero mis números son mis números, no dije que son los números, que salvo un imprevisto, que yo sigo soñando con los imprevistos, si a este proyecto no se le opone un solo frente común, con todos, perdóneme, estoy tartamudo, con todos, si no hay un proyecto común, con todos, perdemos y se vuelve... ¿Quiere que le diga algo? Dele. No solamente que con todos no alcanza, sino que después con los que perdieron y votaron con fe al gobierno, y que son gente que tiene un pensamiento pero no está de acuerdo con una entrega, tampoco van a alcanzar, porque la Argentina, todos los argentinos juntos no alcanzamos para salir de este pantano. Nos tiene que unir el espanto, lamentablemente, Miguel. ¿Sabe que no nos damos cuenta todos los días que el enemigo es uno solo? No hay pequeños enemigos, es uno solo. Yo diría que son varios enemigos disfrazados de un solo lado. Porque en realidad vamos a tener enemigos especializados. Uno va a ser norteamericano, otro va a ser inglés, otro va a ser ruso, otro va a ser chino, porque los estamos generando nosotros. ¿Se olvidó de un país? Agréguelo. Bueno, gracias. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Carbone. Para el bolsillo desde la medianoche del domingo. Aumentó el combustible y el servicio de gas domiciliario. Los combustibles con un nuevo aumento del 4% desde la medianoche de ayer, que es una modificación que no se verá solo en las tarifas de la nafta. Va también a tener impacto directo en otros ámbitos, como en los fletes, en la mercadería. El nuevo incremento de los combustibles va a rondar el 4%, como parte de un acuerdo al que llegó el gobierno con las petroleras. Con este ajuste, las naftas habrán acumulado en la provincia un 53.5% de aumento en lo que va del año. Este porcentaje es el resultado de comparar el precio de la Super DPF en enero, que valía 25,10 el litro, y el precio actual. Los precios del combustible van a quedar de la siguiente manera. La Super pasará de 37.07 a 38.54. La Infinia de 44.44 a 46.22. La Diesel 500 de 32.54 a 33.84. Y la Infinia Diesel de 39.70 a 41.29. Y también a partir de hoy se aplicará un incremento en las tarifas del gas de domiciliario de aproximadamente el 30%. Dicen que sería el último aumento de este año. En la audiencia pública del 5 de septiembre, que se hizo en Santiago del Estero, Secogas, la empresa que presta el servicio en las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis, había solicitado un alza del 28%. La decisión final la tendrá que definir el ente regional del gas, Enargas, que se espera lo dé a conocer este nuevo cuadro tarifario entre el viernes y el lunes. Estos aumentos, por supuesto, sacuden el bolsillo de los que menos tienen, porque repercute, junto con el aumento galopante del dólar, en el precio de los productos en las góndolas de supermercados y en los comercios en general, y un deterioro mayor en los flacos bolsillos de los trabajadores y los jubilados. Y los aumentos siguen, y no hay mira que el año que viene nos sigan continuando cada tanto. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Un fin de semana pasadito por agua. Hacía mucho tiempo, no llovía tanto, hacía mucho tiempo no se suspendían tantos partidos. Defensores de Belgrano Tempora y Dálmine Deportivo Morón. Arsenal Mitre de Santiago del Estero. Partidos que todavía no tienen fecha de reprogramación, al igual que Talleres de Escalada San Telmo, Tristan Suárez Barracas Central, Colegiales Fénix, Acasuso San Miguel, Comunicaciones All Boys. No solamente los campos de juego estaban en muy malas condiciones, realmente han subido y mucho, sino que estaban anegados los accesos para llegar. Se ha inundado gran parte del conurbano bonaerense, muchos lugares de Capital Federal. La verdad que hacía mucho tiempo no ocurría un fenómeno como este. Pero bueno, el partido que se jugó el sábado, en este caso de la B Metropolitana, en cancha de Atlanta, era el partido de la fecha Atlanta Estudiantes. En Villa Crespo lo ganaba Atlanta 1-0, lo dio vuelta Estudiantes, lo ganaba 2-1. Parecía que lo liquidaba cuando se puso 3-1, minuto 87. La victoria era para la visita, ganaba el pinche de Caseros 3-1, pero llegó la recuperación de Atlanta, el milagro, algo que va a quedar grabado en la retina y en la memoria de los que estuvieron presentes y de los que no estuvieron presentes también. Minuto 87, ganaba el pinche 3-1 en Villa Crespo, lo terminó ganando Atlanta 4-3. En un verdadero partidazo, el Pepe Fabián Castro, el técnico de Atlanta, acertó los cambios. Atlanta aprovechó todo lo que tuvo, llegó 4 veces, convirtió 3 goles y además el fondo de Estudiantes dio todas las ventajas habidas y por haber. También se suspendió Valencia Central Córdoba, partidos que sí tienen reprogramación, que fueron suspendidos, los de la B. Deportivo Paraguaso Muñiz se va a jugar mañana martes 15:30, al igual que Juventud Unida y Cambaceres. En el día de ayer, los Andes empató 1-1 con Ferro, Olimpo en Bahía Blanca le ganó 2-0 a Brand de Madryn, en Mendoza en el Clásico, el Lobo Pituco Gimnasia le ganó 1-0 a Independiente Rivadavia, Platense como local perdió 2-1 con Quilmes, Deportivo Riestra, de gran campaña, le ganó 1-0 a Flandria. Cañuelas, que está levantando, le ganó 3-2 al Porvenir. Excursionista le ganó 1-0 a Verazatí. La Ferrer empató 2-2 con Luján. Armenio le ganó 2-1 a Madrid. Midland, en el Clásico, con mucha gente, sin incidentes, empató 2-2 con el Deportivo Merlo. Decir, Miguel, que el Centro Español Atlas, suspendido, se reprogramó para el miércoles 15:30 en cancha de Lugano. Puerto Nuevo Lugano reprogramado para mañana 15:30 en Rosario, el local, el Saladito. Argentino le ganó 1-0 a Liniers. Por el Federal A, en el General Cerri, San Sinena le ganó 2-0 a Independiente de Neuquén. Deportivo Roca en Río Negro perdió 3-2 con Alvarado de Mar del Plata. En Madrid, Deportivo le ganó 1-0 a Chipoletti. En Pico, La Pampa, Ferro perdió 1-0 con Villamitre. En Pergamino, Douglas empató 1-1 con Unión de Sunchales. Atlético Camioneros empató 0-0 con Sportivo Las Parejas. En Concepción del Uruguay, Gimnasia perdió 1-0 con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. En San Luis, la Juve le ganó 1-0 a Sportivo Belgrano. En San Francisco Córdoba, en Mendoza, Deportivo Maipú empató 2-2 con Estudiantes de San Luis. En Alem, en Catamarca, San Lorenzo le ganó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto. En Nueva Italia, Racing de Córdoba perdió 2-0 con Huracán Las Heras. En Jujuy, Altos Hornos Zapla le ganó 2-1 a Gimnasia y Tiro de Salta. En Tucumán, San Jorge le ganó 3-1 a Crucero del Norte de Misiones. Para completar todo lo que tiene que ver con el ascenso, en Carlos Casares, hoy a la hora 20, Agropecuario Argentino enfrenta a Chacarita. A la hora 22, en Santiago del Estero, Central Córdoba recibe a Branda Drogué. Por la primera C, 15:30, Victoriano Arena San Carlos, San Martín de Urzaco, Sportivo Barratas. Y por la primera B, Argentino de Merlo Yupanqui. Miguel, decir que Lugano tenía dupla técnica, Matías Villico, Alejandro Segarra. Alejandro Segarra, por problemas personales, dio un paso al costado y rápidamente llegó Pablo Viedma, que durante muy poco tiempo fue técnico del paraguayo, y ahora la dupla técnica de Lugano es Matías Villico y Pablo Viedma. Decime, ¿qué se sabe o qué pasa con los partidos suspendidos? ¿Vos tenés alguna información cuando se van a jugar? Los partidos suspendidos, los de la B tienen fecha de reprogramación, día y horario. El resto de los partidos, por ahora, ya hablé con algún miembro del comité ejecutivo, los partidos suspendidos por ahora no tienen día ni fecha, por ahora no fueron reprogramados. Te saludo. Un abrazo, hasta mañana. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Escándalo en el Nacional Buenos Aires. Egresadas denuncian de abuso de poder, homofobia, acusan a preceptores y profesores de intentos de abuso. Bueno, un verdadero escándalo. Las egresadas dicen que no hacen comentario sobre política ni se meten en otra cosa, sino que están denunciando a preceptores y a profesores varones que hostigaron a las mujeres en su carrera. Un escándalo. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Vamos a meternos con Diego Carbone. Hoy, primero de octubre, en 1945, se creaba la Policía Federal. Este cuerpo había sido creado en la Argentina como Policía de Estado por Bernardino Rivadavia, ministro de Gobierno de Buenos Aires, el 24 de diciembre de 1821, por la representación territorial en todas las provincias y en virtud de su injerencia de carácter federal, se le cambia la denominación a Policía Argentina, Policía Federal Argentina, el 1 de octubre del 45, y ese día se toma como el aniversario de la fuerza. Muy feliz día a la Policía Federal Argentina.

he recibido por parte del fiscal general de la Fiscalía Nacional de Investigaciones, el doctor Ricardo Molina, un pedido a fin de elevar todos los antecedentes del caso, cosa que ya he hecho durante la mañana de hoy, he entregado toda la documentación a la Fiscalía para que sea la Fiscalía, y además hoy voy a presentar un pedido de informe, para que sea la Fiscalía y el Poder Ejecutivo el que responda frente a este hecho que es lesivo a la soberanía nacional y que podría estar mostrando la punta del iceberg con respecto a esta campaña que en el marco de las privatizaciones puede significar dar pedazos de empresas rentables a grupos transnacionales. Terraño había traído la idea de la privatización de aerolíneas, que después concretó Carlos Menem, o sea, el sucesor de Alfonsín. Pero esto pasaba en el gobierno de Alfonsín. Esto pasaba cuando Terraño, que se había ido de la Argentina dirigiendo una revista que defendía, de alguna manera, una posición nacional, que era Cuestionario, se fue a vivir a Londres y vino cambiado, entró en las logias y fue presidente de la Unión Cívica Radical, sin haber sido radical. Es decir, esos fenómenos que se dan en la política argentina, pero que quedan allí, dando vuelta entre tantas cosas que hemos denunciado a lo largo de tantos años de hacer programas de este tipo, como el que hacemos hoy, como el que hicimos antes, lo que hicimos durante todos los gobiernos. E incluso a los 6 meses cuando nos fuimos del gobierno de Menem, denunciando al propio gobierno con el que habíamos trabajado intensamente para que Menem fuera presidente. Es decir, que son tantos los antecedentes que tenemos de archivo de todos los tiempos, de cómo se ha trabajado para el exterior, que cuesta a veces creer que seamos capaces de revertir esto. Pero como lo último que se pierde la esperanza, como el objetivo central tiene que ser la búsqueda de la unidad de concepción para la unidad de acción, uno insiste, a pesar de que viene con muchas lastimaduras, de ver cuántas veces se traicionó al voto popular, porque nadie puede discutir que Alfonsín no llegara con los votos populares, y nadie puede discutir que a los ministros nadie los elige, nadie los vota, y que son los que hacen después las situaciones que son irreversibles. Esto pasó en pleno gobierno de Alfonsín. Los ingleses se llevaban información confidencial de los ferrocarriles argentinos. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Y el que hoy va a jurar como presidente de la Corte Suprema era asesor de aquel momento y de aquel tiempo de Carlos Nino, que manejaba una pomposa entidad de consolidación de la democracia. Digo estas cosas para que las tengamos presentes. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, vamos a meternos en el fútbol internacional, Enrique. Sí, se completó una nueva jornada, tanto del fútbol de Italia como en el de España. También hubo fútbol en Inglaterra, donde volvió a marcar el Kun Agüero en esta oportunidad, transformándose de esta manera en el goleador histórico de su equipo, el Manchester City, que, bueno, de esta manera volvió a tener la posibilidad de estar en los primeros lugares del campeonato. No viene bien, en este caso en el fútbol español, el Barcelona, que no ha conseguido ganar en los últimos 3 partidos que ha disputado en el fútbol de España, y el que sigue su marcha imparable es la Juventus en Italia. En el fútbol español, en el día Sábado, Barcelona y Atlético de Bilbao igualaron 1-1 después que ingresara Messi. Estaba perdiendo ante el equipo que dirige el argentino Eduardo Berizzo, 1-0, empató Messi y logró salvar la punta. Y lo mismo le ocurrió al Real Madrid, que igualó en el clásico con el Atlético del Cholo Simeone 0-0 y también es puntero. El que salió ganando en esta fecha fue el Sevilla, que superó de visitante 3-1 al Eibar y está muy cerquita de los líderes del torneo del fútbol español. Está en este caso en la segunda posición con 12 unidades. En lo que tiene que ver con el fútbol italiano, gran victoria entonces de la Juventus, 3-1 sobre el Napoli. El escolta le sacó 6 puntos de ventaja, no convirtió a Cristiano Ronaldo, pero de todas maneras sigue siendo importante el portugués en esta nueva estructura del conjunto italiano. También ganó el Inter al Cagliari 2-0, uno de los tantos fue anotado nada más ni nada menos que por el ex goleador del Racing Club de Avellaneda, Lautaro Martínez, que cada vez se hace más importante en el equipo interino. Las posiciones entonces, la Juventus 21, el Napoli 15, la Fiorentina y el Sassuolo junto al Inter están con 13 en los primeros lugares, y en España, lo dicho, Barcelona y Real Madrid con 13, Sevilla 12, Atlético de Madrid 11, a la vez Español 10 unidades en los primeros lugares. ¿Quién es? Sí, buen día, Carlos de la Plata de Rences. Muy triste porque después de 5 o 6 presentaciones que le hice al Defensor del Pueblo, uno seguía por la ley que le da el mandato, que él tiene muchas atribuciones a donde nosotros si llegamos se pueden llegar a meter algunas cuestiones que son de razón de Estado. Bueno, el viernes le tuve que hacer un pronto despacho porque nunca me contestó ninguna. Viva la patria, y sigamos metiéndonos miedo, arrinconándonos, y sigamos con todo este tipo de cosas, y llorando, y llorando, y llorando. Al final voy a creer que somos llorones. Hasta luego y gracias, de nuevo. ¿Quién es? Hola, sí, acá José Belgrano. Estaba hablando usted de la tentativa de privatización durante el gobierno de Alfonsín de Aerolíneas Argentinas. Esa privatización iba a ser con SAS, con la empresa escandinava. Efectivamente. Era una privatización modelo. Y después eso fue, lo rechazaron. Después vino Menem y liquidó todo el país, liquidando todas las empresas. Liquidó YPF, liquidó gas, liquidó teléfonos, liquidó aerolíneas, liquidó todo. Ese fue el comienzo de nuestro fin. No sé, porque la historia no reivindica realmente en la forma que corresponde y lo lapida en Plaza de Mayo a Menem. Ese fue el destructor de la economía, yo era industrial en esa época. Ahora, usted fíjese que Menem gana 3 elecciones, porque la última no se presenta en la segunda vuelta, pero la había ganado también, y hubo una transmutación del voto. La primera la gana con el voto peronista, la segunda con parte del peronismo y el no peronismo, y la tercera casi con los no peronistas. ¿Cómo se explica este fenómeno de mutación en la sociedad? Tiene que ver con nosotros, usted lo dice muy bien, en sus palabras está todo clarísimo, somos nosotros. Es decir, no podemos echarle la culpa al peruano, al colombiano, somos nosotros los que hicimos todo esto, eligiendo mal. Somos nosotros, ¿y de dónde viene este problema? Porque en realidad... Cultural. Es un problema cultural, es un problema de educación. Totalmente, totalmente, totalmente. ¿De educación, dice usted? Totalmente, mezclamos esto fútbol con política, la política no es fútbol, la política es nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra vida, el fútbol es fútbol. Acá o sea, la patria es un partido de fútbol. Exacto, sí, acá la grieta, toda esta estupidez, nadie piensa en qué podemos hacer política ahora, de Estado. Le hago una pregunta al revés, ¿no será que nos aferramos a eso cuando ya perdimos el sentido total y absoluto de nación? Es decir, que nos quedamos con el pedacito que imaginariamente nos corresponde. Porque esa gente que está dispuesta a dar la vida por un color deportivo, no lo hace por el color deportivo, lo hace porque está defendiendo un negocio de la barra. Mire, de Renzi, permítame. Yo en la época de Menem, yo me peleaba con todo el mundo. En esa época con mi primera mujer, toda la familia de mi primera mujer. Me peleaba en fiestas que había, en lugares que había. Una vez estaba comiendo en la estampa y se sentó el hermano de Menem, con la morrubia, en toda venía la esposa y los hijos, y me levanté, me tuve que ir, no lo soporté, porque estaban haciendo pelota al país. Y yo, por ejemplo, en la última elección yo voté en blanco, en la primera vuelta, segunda vuelta, y hoy me tendré que agarrar las venas, cortar las venas, ¿quién voto? Porque tenemos que analizar, persona por persona. Estuvieron con todos los gobiernos en esto, están por un lado, están por el otro. A ver, espere, deténgase, que es interesante esto, porque usted votó en blanco y supongo que no votó feliz. ¿Perdón? Usted votó en blanco y supongo que no votó feliz. ¿Que no votó feliz? Por supuesto que no tenía quien votar. Bueno, no, le digo porque yo también voté en blanco y por eso... cuando uno vota en blanco se siente mal, no se siente bien. No, yo al principio, ¿a quién le iba a poner mi voto? Bien los candidatos, los que están hablando cada uno, todos estuvieron mezclados, todos hablaron mal, bien, todos se besaron, se odiaron. Es decir, todo es una porquería. Yo no podía votar a Macri porque lo conocía, pero no podía votar a Scioli porque era el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo se hace para optar? Es imposible porque los medios instalaron que la opción era uno u otro, no había otra. Y ahora va a pasar lo mismo, van a instalar... Absolutamente, ¿es el diablo o qué sé yo? Claro, van a decir, o el regreso a lo que... O el dragón de siete cabezas. O esto que está ahora. Si no hay tutía, no hay forma de que podamos demandar, que podamos escuchar ideas políticas de Estado. ¿Cómo parece que en el Estado, bueno, que está ruinoso, no es una política de Estado a nivel social? Perdón, acaba de decir algo muy interesante. ¿Cuánto hace que no se escucha política de Estado? No existen en ese país, no existen porque odio a los políticos, porque no hablan, dicen, vamos a hacer política de Estado. Schwarzenegger está libre. Entonces está libre, están dando vuelta con esto, con lo que va a venir, con lo que va a pasar. Son todos agoreros acá, son todos están con la bola de cristal. ¿Por qué no hablan de cuando hace dos años yo me peleaba también con que Schwarzenegger te da las tasas al 27%? ¿Cómo es posible que no lo hayan denunciado? ¿Cómo es posible que no tenga una causa? ¿Y por qué no les importa tres pepinos el país? El tema es cómo me acomodo yo a los políticos. Y nosotros somos ovejitas que andamos alrededor escuchando una radio, otra radio. Y me encantó, lo descubrí hace unos años a usted. Realmente me encanta porque permite con una libertad absoluta a la audiencia hablar y no es tendencioso. Dice su opinión y la respeta a ultranza. Pero es un país terrible. Acá somos como ovejitas llevadas de la nariz. Cuando recorremos todo esto, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que hay gente que se puede detener a pensar y hay otros que ya no se detienen a pensar, sino que se fanatizan y se cierran de todos lados, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que los pocos que se detienen a pensar puedan auxiliar a la nación que está al borde del knockout? Porque fíjese usted que si el fondo no le daba el dinero, este gobierno caía estrepitosamente, pero además caíamos todos los argentinos otra vez en sensación de pago. Ahora, con esto que han hecho, no es que entramos en sensación de pago, pero vamos a tener una deuda impagable, por lo cual nuestros nietos quedan comprometidos en eternidad. La pregunta es, ¿cómo se hace para que, por favor, alguna vez traten estos temas en el Parlamento? Yo creo que es una utopía pensar con los representantes políticos de cada partido de lo que es nuestra nación. Es una utopía. Y nosotros tenemos una edad de Renzi que yo no me resigno porque soy un batallador por naturaleza. Pero sí sé que yo reniego de todos. En vez de hablar de políticas de Estado, una vez en la vida, una. Es decir, educación y salud, nada más, no pido otra cosa. Pues veremos. No, nada, absolutamente. Cuénteme si quiere, si tiene ganas, su historia del voto. ¿Quién fue votando? ¿Cómo fue cambiando, si es que cambió? Y yo la primera vez que voté, lo voté a Balbín con Perón. Fue mi primer voto. Tenía 19 años. Yo tengo casi 70, estoy por cumplir en un par de días. Sí. Voté, después bueno, vino después todo el golpe militar, después voté en el regreso, voté a Alfonsín, por supuesto, después a Menem jamás, nunca había votado, tuve que votar a me engañó mucho este señor, el vicepresidente de la Rúa, como se llama, Chacho Álvarez. Chacho. Voté en la interna con Bordón y después lo voté por él y bueno, así me fue. Después voté a Néstor. Y bueno, después ya traté, no sé, en blanco, no me acuerdo haber votado a nadie, realmente no existía y no me equivoqué. Ahora, cuénteme, ¿usted cuando votó a Alfonsín terminó desilusionado? ¿Cómo? ¿Usted cuando votó a Alfonsín terminó desilusionado? Sí, cuando fui a la plaza, fue el único que llegó a la plaza y me dijo... Espere, analicemos esto. Que dice Pascua, vayan a su casa, la casa está en orden. No, y tendría que haber hecho lo que hizo Menem. No, pero analicemos esto. Usted votó a De la Rúa y se desilusionó. Votó a Alfonsín... No, De la Rúa no me desilusionó. Voté a Chacho Álvarez pensando que... La pregunta venía por acá. ¿Votó a Kirchner? ¿Se desilusionó o no? Sí, a mí me de todo, votado o no votado, son delusionados. No, pero la pregunta es muy difícil la vida de la gente cuando se da cuenta que todo lo que fue votando después lo terminó descartando, y por el otro lado, que terminó mal, digamos, porque no terminó en orden. Es preferible perder una elección, a usted le tocó perder con Balbín, pero perdió con Balbín y no se habrá sentido mal, porque habrá vivido, usted dice, yo voté al que yo quería votar, Balbín del Castillo contra Perón Perón, usted votó a quien usted quería votar. Ahora, perdió, entonces como no sabe cómo le hubiera ido a Balbín de presidente, entonces no se siente frustrado. En vez de cuando uno acierta y gana, y después le va mal al presidente, o hace mal las cosas, o hace las cosas al revés, la frustración es grande. Ahora imagínese cuando uno trabaja para ser un presidente y a los 6 meses se va del gobierno, ¿no? Sí, no, es terrible, y eso es uno de nuestras grandes dolores argentinos, que nos hacen resentidos y nos hacen que todo equivocamos, y el que cree que ganó porque su mano ganó su candidato, después se arrepiente por lo que hizo el otro. Nos falta que estamos hablando, volvemos al principio. No tenemos cultura, no estamos preparados como país. No, somos realmente lamentables. Bueno, realmente es un gusto escucharlo, Rencín. Lo saludo. Chao. ¿Quién es? Estela Fabrici, Miguel Ángel, dame 3 minutos, por favor. Ese senador que habló, lo agarré empezado, no pude tomar el nombre. ¿Vos sabés crees que yo tengo que contarle a cada uno que agarra empezado? No, pero qué importante lo de los... Te lo voy a contar porque voy a hacer una excepción, pero nada más que ahí. Era Rubeo y fue en la época de Alfonsín. Te saludo y hasta mañana. ¿Quién es? Buen día, Rodolfo de Victoria. Tengo 80 años... y... ¿Cuánto? 80. ¿Qué voz fresca que tiene? ¿Perdón? ¿Qué voz fresca? Gracias. Respeto la opinión del señor, no registré el nombre, que habló antes de la señora última, y la suya también. No estoy de acuerdo con lo del botón blanco. Si votamos en blanco, no va a venir un marciano, un extraterrestre a gobernar. Es cierto, por eso digo que cuando uno vota en blanco se siente mal. Sí, por supuesto, pero... Eso no es lo no me parece la conclusión definitiva. Precisamente, nos sentimos mal porque sabemos, a ver si me puedo expresar con más claridad, tengo que repetir lo que le dije antes, uno de los dos en el balotaje va a gobernar. Claro, exactamente. Entonces uno tiene que elegir al menos malo. Efectivamente. No, y es como uno se cansa de elegir al menos malo, dice un día no elijo a ninguno de los dos porque los dos son malos. Sí, pero... Pero igual, aunque uno haga eso, pasa lo que usted dice. Sí, pero hay uno peor. Y con los 80... No tengo la lucidez del... No sé, de quién decir. No tengo la bola de cristal, no tengo la verdad absoluta, pero yo tenía claro, por los 80 años, y a lo mejor nada más que por eso, que había uno que era peor que el otro. Eso, ahí hasta puedo coincidir con usted, que a lo mejor Scioli no hubiera llegado a esta situación, ¿no? A eso quería llegar. Sí. Peor que esto, eso lo tenía muy claro. Escribí algo, saqué muchas copias, se las pegué por todo el barrio, y lo tengo la copia, se llamaba Memoria y Reflexión. Tenía claro que esto que está pasando iba a pasar. Scioli, con todos los defectos que pudiera tener personalmente, hoy no iba a ser Scioli el que iba a gobernar personalmente y que iba a dictar las políticas, eso pienso yo por lo menos. Ahora, permítame que le diga dos cosas. Si en lugar de Scioli Zanini hubiera sido Scioli con cualquier otro... Y si en lugar de Aníbal Fernández, el candidato a gobernador, hubieran permitido que el que ganó, que era Espinosa con Domínguez, fuera la fórmula, a lo mejor el resultado era otro. A lo mejor si lo permitiera Randazzo, el resultado era otro. No lo sé, porque tampoco yo tengo la bola de cristal. Pero fíjense que se hizo demasiado hincapié en cosas que no aceptaban ni siquiera los mismos que estaban trabajando en la campaña, porque los mismos gente que trabajaba en la campaña, de la mesa chica, digamos, del kirchnerismo, no lo aceptaban a Scioli. Puedo coincidir en lo que está diciendo usted y en mil cosas más que podríamos seguir comentando si tuviéramos tiempo. Pero la conclusión última, y creo que esto es lo que tenemos que rescatar, y porque es muy importante para el futuro, es que votar el blanco es la peor elección. Plenamente con usted, coincido. Le quiero comentar... Más y además, ¿sabe por punto. Qué coincido? Porque durante 18 años yo tuve que votar obligadamente porque no me dejaban votar a quien yo quería. Así que el voto en blanco ha sido en algún momento revolucionario, en algún momento ha sido de queja, pero en este momento es de comodidad o de hartazgo, y no sirve. Si no hubieran votado en blanco los que lo votaron, si no se hubieran abstenido con la comodidad de la edad, cosa que yo no hice, y, bueno, no importa, vamos a poner el burro por delante. No, pero la gente mayor fue a votar. Si no hubiera votado en blanco la izquierda, que muchos ahora están arrepentidos, si no hubiera ocurrido todo eso, Macri no hubiera sido presidente. Puede ser. Y una última cosa. No lo sabemos, pero puede ser. Es muy posible. A lo mejor los que no fueron a votar o votaban en blanco, si tenían que decidir, decidían por Macri, ojo. Puede ser, pero... a ver. Yo creo que todos los que iban a votar por Scioli fueron y votaron. Y todos los que iban a votar por Macri no estaban convencidos, le prestaron el voto. De acuerdo. Una última cosa. Usted, a ver, díganme en qué lugar del mundo, en qué momento de la historia, no hubo corrupción. Por supuesto, la corrupción hay que combatirla, condenarla. Pero si vamos a elegir en función de encontrar... Mire, si usted entra en la página nuestra y lee lo que hicimos este fin de semana, está la historia de la deuda externa. Se va a dar cuenta cómo y de qué manera... desde Rivadavia a la fecha nos fueron entregando. Entra en la página de Ayer y Hoy, de www.renciayeryhoy, y léaselo, que vale la pena porque está en la historia de toda la corrupción. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. Te quería decir una cosa. Qué raro que están todos condenados los del kirchnerismo, menos Scioli. Aparentemente no lo acusaron de nada. Hasta ahora están algunas cosas dando vuelta en la provincia. Vamos a esperar, ¿no? Me parece que era muy amigo de Macri, ¿no? Sí, pues, siempre tuvieron buena relación. Bueno, nada más. No rompa los cristales ahí en Berazategui, ¿eh? ¿Eh? Que no rompa los cristales en Berazategui. Chao. Están rotos ya. Sí. Hola. ¿Quién es? Eduardo de Wilde. ¿Hola? Hable. Mire, de Renzi, el mayor acto de corrupción fue la deuda externa. Yo reconozco los bolsos de López, lo de Lázaro Báez, todo lo que me quieran decir, pero el mayor acto de corrupción fue la deuda externa. Fíjese, Caputo, en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo que sacó con la devaluación, 13.000 o 17.000 millones, con la banca Morgan. Después en el Banco Central, el Fondo Monetario lo saca y van a poner a traer a un sionista, a Liderman, y pusieron a este hombre, un fiel ladero del Fondo Monetario, que va a cumplir a rajatabla lo que le indiquen. Y van a traer a un sionista, igual como está en la Corte. Yo lo que le digo al pueblo argentino... que el árbol no le tape el bosque. Hubo actos de corrupción, por supuesto, pero hay que fijarse, si no hubiera habido 3,5 millones de jubilaciones, si no hubiera habido UH, si no hubiera habido ayuda escolar, si no hubiera habido Netbook, si no hubiera habido un montón de cosas, esto hubiera explotado ya mucho antes. Le tienen que agradecer al kirchnerismo que no explotó, gracias a ellos no explotó. Y esto no lo digo yo, ¿eh? Lo dice gente que no es kirchnerista, ¿eh? ¿Sabe lo que dijo en un ataque de sinceridad Duhovne? Menos mal que el gobierno anterior no pidió préstamos y dejó desendeudado el país. Lo escuché yo, ¿eh? Duhovne dijo eso. Entonces entraron a pedir plata como locos, ¿eh? Yo estoy en contra de que Néstor le haya pagado los 10,000 millones al Fondo Monetario. Igual Alejandro Olmo también estuvo en desacuerdo en que se pagara los 10,000 millones al Fondo Monetario. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Esta gente no es que está gobernando con impericia y que está gobernando mal. Vino para hacer este plan. Son perversos. Vinieron para destruir el país, para saquearlo, para destruirlo y repartirlo en varios pedazos. Eso es lo que... Los conservadores de antes eran jodidos, pero había muchos que tenían proyectos de país, como Carlos Pellegrini, como Francisco Ortiz, que quisieron desarrollar la industria y no pudieron. Cuando vino Perón, bueno, Perón es un estadista, un nacionalista, pero igual hicieron la vida imposible. Yo me acuerdo que era chico y tuve que comer pan negro, está bien, hubo dos sequías tremendas, pero Perón dijo, yo podía arreglarlo esto con 500 millones. Lo saludo. Bueno. 7:00 a.m, 57 minutos, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Hernán Iglesias Ilia y por el otro lado Gallo son dos de las personas apuntadas en la interna de la Casa Rosada que han hecho que el presidente de la República meta la pata con asiduidad en una, usando la frase de Adolfo Hitler, y en la otra, visitando la pizzería de empleados públicos de Cambiemos. La semana que pasó, quedaron en el ojo de la tormenta por el fallido montaje de una visita de Mauricio Macri a una pareja de jóvenes emprendedores que, en medio de la crisis, abría una pizzería en Escobar. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Primero, Macri usó un flamante helicóptero Eurocopter H-155 comprado por el Ministerio de Seguridad en 10 millones de dólares. Supuestamente para combatir el narcotráfico, lo usó para ir a la pizzería. Segundo, para retirar a su hija Antonia del Liceo Francés Jean Mermont de Belgrano, el helicóptero que pasó a buscar a Macri y a su hija aterrizó luego en el predio contiguo a la Agencia Nacional de Discapacidad, donde tuvo que enfrentar reclamos indignados. Desde el gobierno se intentó justificar la extravagancia aduciendo que el presidente retiró a su hija en helicóptero porque luego lo iba a acompañar a una actividad de gestión en Exaltación de la Cruz. Macri ya arrastraba el antecedente de usar el helicóptero presidencial para llevar al ministro Guillermo Dietrich a su country, como reveló hace tiempo la prensa. Pero luego se supo que en realidad la aeronave se dirigió a la exclusiva localidad de Mayuí, donde lo esperaba Verónica Krieger y Federico Nicotra, dueños de la flamante pizzería y el calzone de la nonna, para filmar un spot con la participación de su hija, que luego se iba a subir a las redes. La idea del equipo de comunicación era mostrar una Argentina emprendedora con Macri sorpresivamente visitando a empleados públicos de Cambiemos en la pizzería cual estaba totalmente arreglado de antemano. Luego se supo que además los emprendedores eran funcionarios macristas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y Verónica Krieger en ese rol hasta había compartido un brindis de fin de año con el propio Macri en la Casa de Gobierno. Del relato K al relato M no hay ninguna distancia en la exageración de mostrar cosas preestablecidas. Pero luego, uno del quinto escalón, el más grave, avezados lectores descifraron que el mensaje que dio el presidente ingeniero alentando a la unión de los argentinos y comentando los ataques en redes contenía en el medio un agresivo párrafo con conceptos de Adolf Hitler en Mein Kampf, en Mi Lucha, que llevaban al extremo opuesto, proponía aislar a sectores que se oponían al gobierno en Alemania. El relato oficial, calificándolo como veneno social, no hay que ser muy imaginativo para ver de dónde apareció este pensamiento. Por lo tanto, Ilia y Gallo están en la cumbre del desastre administrativo en las comunicaciones del presidente de la República, que de papelón en papelón no termina nunca de pasar uno más mientras endeuda a la Argentina y de eso nunca se pone colorado. En la hora 8, un minuto, la página del deporte. Nueva victoria de Lewis Hamilton en la Fórmula 1, en este caso en el Gran Premio de Rusia, disputado en el circuito de Sochi. Claro que con la particularidad que desde el equipo Mercedes y mientras iba ganando el finlandés Valtteri Bottas le ordenaron dejar pasar al británico que de esta manera se alzó con la competencia y ahora tiene 50 puntos de ventaja sobre el actual campeón Sebastián Vettel, que terminó tercero. Entonces recordamos el podio en la 16ª fecha de la Fórmula 1. Ganador Lewis Hamilton con Mercedes, 1 hora, 27 minutos y 281 milésimos. Segundo fue Valtteri Bottas a 2 segundos, 544 milésimos. Y tercero el actual campeón del mundo, el alemán Sebastián Vettel, con Ferrari a 7 segundos, 487 milésimos. Hay que recordar que el equipo Mercedes hizo el 1-2 con Hamilton y Bottas. En lo que tiene que ver con el turismo carretera, primera fecha de la Copa de Oro de este certamen, la victoria le correspondió en el Autódromo de La Pedrera en San Luis a Julián Santero con Dodge, 17 minutos 44 segundos y 130 milésimos, siendo escoltado por Matías Rossi con Ford a 1 segundo 978 milésimos. Y tercero fue Agustín Canapino con Chevrolet a 3 segundos 678 milésimos. En lo que tiene que ver con el vóley, el mundial de vóley masculino, final que quedó en poder del equipo de Polonia, se disputó en Turín, Italia, le ganó a Brasil, retuvo el título, superó al equipo brasileño por 28 a 26, 25-20 y 25-23 para quedarse con la victoria por 3-0 y revalidar el título que había conseguido en el Mundial anterior en 2014 en su país. Y lo que tiene que ver con el básquetbol, continúa esta noche el Super 20, el certamen previo al comienzo de la Liga Nacional de Básquetbol, con la presentación en el Luis Conde, la Bombonerita de Boca recibiendo a las 20 a Ferrocarril Oeste, y el partido que van a disputar en el Polideportivo Roberto Pando desde las 21, el actual tricampeón de la Liga Nacional San Lorenzo de Almagro recibiendo a Obras Básquet. Recordamos que el sábado, en el único partido disputado por este certamen, en Córdoba, Atenas le ganó por un claro 75 a 63 a Quimsa de Santiago del Estero. Es la hora 8, 4 minutos, 13 grados, 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La Superliga está en una situación de tratar de voltear una ley y comenzó a hacer lobby en la Cámara de Diputados y de Senadores. La ley beneficia a los clubes de los inferiores cuando forman jugadores. Dos fallos judiciales confirmaron que la aplicación de la ley de formación del deporte empezó a aplicarse y a preocupar, porque los clubes tienen que pagar alto porcentaje por formación de jugadores. Dos fallos judiciales confirmaron la aplicación de esta ley y comenzaron entonces desde la Superliga a trabajar para cambiarla. Los recientes fallos judiciales a favor de los clubes Unión de Totoras y por otro lado del Bochófilo Bochazo de San Vicente, que obligan a River Plate y a Estudiantes de La Plata a pagar los derechos de formación de los jugadores Nicolás Domingo y Facundo Sánchez respectivamente, pusieron en alerta a los clubes que integran la Superliga. La ley nacional lleva el número 27.211 de formación deportiva, que prevé abonar el 5% de los contratos y transferencias de los jugadores a los clubes luego de la formación en las inferiores donde comenzaron su carrera. La norma, que se sancionó en el 2015, establece que las entidades deportivas que forman jugadores son aquellos clubes que aportaron al entrenamiento y perfeccionamiento de los atletas en la práctica de una disciplina amateur o profesional. Pasaron 5 minutos de las 8 de la mañana. Trenes subterráneos premetro, aeropuerto y aeroparque con diagrama normal. Para mañana se espera un paro total de ferrocarriles. Hasta ahora no hay novedad, no se sabe si se mantiene la medida o se levanta, pero lo cierto es que los cuatro gremios ferroviarios anunciaron para mañana un paro general, por lo cual no correrían los trenes, por lo menos hasta el momento nada modifica esa noticia que es de la semana anterior. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Héctor, buen día. Se pone hoy en funcionamiento la famosa banda de 34 a 44. Dice que el Banco Central, si baja menos de 34 recién interviene, si sube arriba de 44 interviene. Contame un poco de qué se trata. Bueno, buen día. En principio, más allá de las informaciones que han sido comunicadas por el Banco Central y por el gobierno, prever y ver cómo estos instrumentos exactamente es un poco todavía preliminar. El tema es así, hoy arranca efectivamente un régimen de flotación cambiaria por banda. Banda significa que hay un techo, 44 pesos, y hay un piso, 34, es una diferencia de 10 pesos, ¿no? Que no es, la primera observación que cabe hacer es que la banda es muy amplia, en el margen del cual se prevé que el dólar pueda flotar libremente. Bueno, creo que lo hemos hablado. Hablar de flotación libre del dólar en un mercado que está es oligopólico, es decir, donde pesan los grandes operadores, es poner el tipo de cambio en manos de los grandes operadores financieros privados. Esa es la traducción, ¿verdad? Si vos decís, yo gobierno, no intervengo y dejo que el tipo de cambio flote. Flotar quiere decir que el precio está librado totalmente al juego de la oferta y la demanda. Pero la oferta y la demanda la regulan grandes operadores especuladores financieros que, si hoy te entran $1,000 millones del fondo Templeton o del fondo BlackRock, eso significa que el dólar baja por tiende a bajar por la entrada de una carrada de dólares. Y si el día de mañana esos $1,000 millones o $2,000 millones se van, como estuvo ocurriendo, el dólar se dispara. Entonces el Banco Central lo que está diciendo es, bueno, mientras el dólar esté entre los 34 y los 44 pesos, yo no intervengo. Vos sabés que ya hay bancos como el Galicia que termina de cotizar el dólar en este momento a 42 pesos. Bueno, primero es claro, a eso iba a llegar. ¿Qué está pasando? Esta es la teoría de lo que va a ser. Primero y principal, este esquema de bandas, aclarémoslo porque si no es lo fundamental, no es una invención del gobierno, es un dictado del Fondo Monetario, ¿no? Es decir, esto es un régimen. Hay que tener presente para mí que la Argentina otra vez está siendo conejillo de indias para una experiencia internacional que el Fondo Monetario está ensayando en la Argentina. Esta es mi convicción porque veo que todo el discurso y hasta el compromiso de la misma titular del Fondo Monetario, Christine Lagarde, con la Argentina, es, por un lado, una casi parece una sobreactuación de que, personalmente, porque el comunicado que emitió este fin de semana es un comunicado, me llama la atención, personalizado, donde Christine Lagarde dice, está en el comunicado en la página web del Fondo Monetario, que va a apoyar a la Argentina ante el directorio, porque la misión técnica, que está este italiano Cardarelli, eleva un informe técnico al directorio, y el directorio lo constituyen, el board que llaman el directorio ejecutivo, lo constituyen creo que una veintena, 20 o 25 miembros, que son los votos más representativos. El directorio aprueba, pero quien toma la voz cantante allí es el director gerente, en este caso Christine Lagarde. ¿Qué ocurre? Me llama la atención el compromiso personal de ella, lo mismo que el compromiso de Macri con ella, ¿no? Al decirle todas esas desubicaciones, que han iniciado una buena relación y que la Argentina se va a enamorar de Christine Lagarde, no sé, una serie de cosas sueltas. Pero volviendo a la banda, el Fondo Monetario ha dictado que la Argentina tenga un régimen de flotación con banda cambiaria, es decir, sí, el tipo de cambio fluctúa según el mercado, pero dentro de ciertos parámetros. Bueno, eso hay que ver, empieza hoy el sistema. Lo único que se sabe de partida es que la banda va a estar, obviamente, más cerca del máximo que del mínimo, porque si la banda superior es 44 y el dólar cerró efectivamente a 42 el viernes, la idea es que el dólar va a estar cerca del máximo. Y una aclaración importante, esta tabla es móvil, es decir, se actualiza un 3% mensual. por lo cual el valor de la banda, creo que para fin de año ya estaría en 48 pesos, ¿no? O sea que es una devaluación controlada lo que pretendería el fondo. Ahora, todo esto es la teoría, todo esto es el esquema, todo esto es lo que están vendiendo. Lo que vaya a resultar, por el momento no lo sabe nadie, ni el propio gobierno. Ahora, vos fíjate, para llenar un tanque de combustible de un auto mediano, le sale 1.000 pesos más que el año pasado. O sea, llenar un tanque de combustible de un auto mediano... Bueno, es claro, ahora que los precios y tarifas de servicios públicos son los que más traccionan la inflación, que sigue creciendo... Y la pregunta es... Resulta que picó en punta YPF, que se supone que es la que el gobierno puede controlar. Sí, que sería como quien dice la empresa testigo para tener a raya los precios y es la que está tomando la punta para... No, el nivel de inconsistencia del gobierno no ha bajado en absoluto. Sigue, los anuncios siguen siendo tan inconsistentes como peligrosos. Quería terminar con un tema importantísimo de este tema del tipo de cambio. ¿Cuál es la clave de todo esto? El Banco Central, como dicen la expresión, está secando la plaza. Secar la plaza, en términos técnicos, quiere decir retirar todo el dinero posible del Estado, del mercado. Quiere decir que, habiendo menos plata en el mercado, se quiere estrangular la demanda y frenar la inflación. Es una medida muy osada. Y son medidas de ajuste de shock. No, pero además fíjate que esto amplía la recepción, publica automáticamente claro. La baja de consumo. Por otro lado, hay algo mucho más grave, compra el gobierno dólares para cancelar cosas en pesos en lugar de emitir pesos. Sí, esa es una variante, pero ¿cómo seca el Banco Central el mercado? ¿Qué quiere decir secar el mercado? Dice, retira pesos, que va y te para por la calle y te saca los pesos. No, ¿cómo lo hace? Subiendo la tasa de interés. Y esto institucionaliza la tasa de interés del 60% como piso del mercado, que es lo que está provocando la recesión. Y ahora estamos viviendo el fenómeno, que es uno de los fenómenos más perversos, que esto no se vivía en la Argentina y en el mundo desde la década del 80, que es lo que se llama estanflación, estancamiento económico, recesión económica con alta inflación. Con inflación. La inflación está batiendo récord, donde el mismo gobierno se ataja diciendo que ahora los números de septiembre le van a dar arriba del 5% mensual de inflación. Sí, no, además hay recesión con inflación, que es un cóctel peligrosísimo. Por eso, recesión con inflación es lo que se llama estanflación, es un término que se acuñó mucho creo desde la década del 80, un fenómeno que se decía entonces como sorpresivo. Bueno, cuando Alfonsín, acordate que cambiaban los precios por hora. Es claro. Vamos camino a eso, si esto sigue así, cuando se acerque fin de año. Por eso, esto es lo que yo quería decir. Por un lado hay una banda de flotación donde idílicamente se supone que el gobierno no interviene. Dice, si el dólar se va a más de 44, el gobierno interviene, el Banco Central interviene. ¿Qué quiere decir intervenir? Que sale el Banco Central y vende dólares. Entre paréntesis, como el Banco Central no tiene dólares, los dólares que está vendiendo son los dólares que le presta el Fondo Monetario. O sea que el Fondo Monetario nos está prestando dinero para que el Banco Central se lo venda a los especuladores financieros, que es lo que hizo Caputo y que creo lo hablamos el viernes. Esto es un escándalo. Cada presidente del Banco Central dejó un muerto inlevantable. Sturzenegger se fue dejando 1.500.000 millones de pesos de Lebac que detonaron la crisis financiera desde abril. Caputo estuvo menos de 100 días y dejó usó 15.000 millones de dólares para aguantar el tipo de cambio. Y la Argentina se quedó con la deuda con el fondo de 15.000 millones de dólares. ¿Y dónde están esos 15.000 millones de dólares? Entraron por una ventanilla y salieron por la otra. Y ahora viene Sandleris. Sandleris, la primera medida que toma es asegurar a rajatabla que va a haber recesión en la Argentina por suba de la tasa de interés. Porque esto de secar la plaza quiere decir llevar la tasa de interés. Lo dice el famoso comunicado, digo yo famoso porque lo emitió Caputo el 30 de agosto, donde les promete a los especuladores financieros que van a tener una tasa que no va a bajar del 60% hasta, dice el comunicado, hasta por lo menos diciembre de este año. Quiere decir que cuando el presidente habla de que vienen meses difíciles, los meses difíciles que vienen son por culpa de las medidas que está tomando el gobierno para provocar recesión en la economía. Y ahora uno puede decir, ¿pero qué pasa? ¿Esta gente está loca? ¿Son malos? No, no, se provoca recesión en la economía para darle récord de ganancia a los especuladores financieros. Porque aquí esto es un juego de suma cero, donde alguien gana y alguien pierde. ¿Quién gana? Los especuladores financieros que están ahora, incluso los bancos, garantizándoles que las LEVAC, que estaban en promedio a 30 días, ahora se están convirtiendo en LELIC, que son LEVAC, a solo 7 días y pagan el 60% de piso. Y en el mercado secundario pueden llegar a 65 o 70. Esto es el paraíso del negocio financiero que se está haciendo descaradamente. ¿A costa de qué? A costa de la caída de los salarios reales de todo el mundo. Porque el tiempo no es neutro. Lo que está ocurriendo, cada día que pasa, el salario real se va siendo carcomido. Y esa es la clave de la acción del gobierno. Bajar los salarios reales para abaratar el costo de mano de obra argentina. Por eso ahí hay que ver si este cortocircuito de la CGT con la renuncia de Schmidt puede tener que ver con esta reacción frente a la inoperancia de la protesta sindical. Porque, escúchame, se están anunciando que se van a rever hay cláusulas gatillo y otras son cláusulas de revisión. Las cláusulas gatillo son automáticas, las cláusulas de revisión son negociadas. Pero qué viveza, cada día que pasa es patear el tema para adelante. ¿Me explico? Porque yo gano tiempo. Fíjate vos el conflicto docente. ¿Cuántos meses? Eso es un juego de vivos, es un juego de dilatar las cosas para desgastar. Estamos en octubre, y el bicicleteo de la cuestión docente se está produciendo desde, creo que fines del año pasado, porque las paritarias docentes creo que se empezaron a discutir en diciembre, ¿verdad? No sé si me equivoco. ¿Hola? No, yo creo que van a tener que empezar ahora. ¿Cómo? Van a tener que empezar ahora. Y por eso, pero empezar ahora, se está discutiendo desde comienzo de año un conflicto docente que todavía no ha sido resuelto y estamos en octubre. Sí, por eso van a tener que empezar en algún momento. Pero vos fijate el desgaste financiero, porque vos, especulador financiero, ponés una lelica 7 días y a 7 días, ponderado por la cantidad de días, lógicamente, tenés una rentabilidad asegurada de un piso del 60%. Quiere decir que el tiempo no es neutro, el tiempo para el capital financiero le rinde todos los días, cada hora que pasa de nuestra vida, mientras paralelamente el salario se va deteriorando cada hora que pasa de nuestra vida. Esa es la gran ecuación, bajar los salarios reales dándole más ganancia al capital financiero. Esta es la Argentina que vivimos, y en una Argentina, insisto, con estanflación, donde el gobierno provoca la inflación. Ahora, ¿cómo se sigue de acá para adelante? Porque la verdad todos los números que están anunciando en forma oficial van a ser peores: más ajustes, más tarifazos, más aumento de combustible, más salida del peso argentino de circulación. ¿Me querés decir cómo sigue esto? Bueno, desde ya te puedes imaginar que no lo sé yo. No sé si lo sabrá el gobierno, ¿no? Lo que yo no acierto a entender bien es qué quiere hacer el gobierno, porque para saber cómo sigue hay que entender qué quiere hacer en realidad, no en las declaraciones. Mira, lo que quiere hacer es cumplir con lo que le piden. ¿Cómo? Lo que quiere hacer es cumplir con lo que le piden. Sí, sí. Y lo que le piden es cero déficit, es decir, lo que entra se gasta y ni un peso más, cosa que es imposible porque no cierra por ningún lado, porque además estamos gastando en la balanza 10.000 millones de dólares más en importación que en exportaciones, o sea que lo que recaudó en exportación. Claro, y además, ¿qué es lo que le piden? Ya claro, hay soja sin liquidar en los hilos bolsa, porque están esperando el aumento justamente del dólar para vender. Escúchame, es un escándalo. Un gobierno que no tiene dólares, que pide 57,000 millones de dólares al Fondo Monetario para tener dólares para que el fondo, para que el Banco Central los venda en el mercado, o sea, los malvende, está dilapidando divisas. Nos estamos tomando deuda en dólares para que el Banco Central las haya vendido en el mercado. Esto es como decir, me estoy endeudando para abastecer al capital financiero. Este cuadro de situación, esta práctica, se hace con apoyo del Fondo Monetario para abastecer el mercado de dólares. Entonces, ¿cuál es el objeto concreto del gobierno? Primero, el Fondo Monetario, el objeto de toda esta movida es pagarle los intereses a los acreedores financieros, porque el país está en default, el país no puede pagar un miserable peso y no tiene plata. Yo estaba tratando de ver, porque fue cambiado, esto lo tenemos que hablar por separado un día, el programa financiero del año 2019. Caramba, el gobierno acaba de entregar un proyecto de ley de presupuesto el 15 de septiembre, y a los 10, 15 días, está firmando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional donde cambia el programa financiero del año 2019. Caramba, tiene que revisar el presupuesto. Además, el presupuesto está calculado con un tipo de cambio fijo a 40, a promedio, digo, de 40 pesos, 40,10. Ahora aparece que cambia el esquema, ahora es una banda cambiaria. Ahora váyanle a decir a los legisladores o vayan a reformar el presupuesto a ver qué valores toman. Mira, yo te diría que estemos atentos porque me parece que va a ser una semana movida. Sí, sí. Así que te vamos a llamar en cualquier momento según la balanza. Sí, porque ya no hablamos más de mercado, ahora hablamos de la balanza. Sí, porque no quiero hablar de tablita porque es una cosa, ni de banda, porque... O si no, hablamos de la banda del presidente del banco. ¿Te gusta lo de la banda? No, la banda es también una forma de tablita, porque es una banda indexada. ¿Pero te gusta como título la banda del presidente del banco? Sí, sí. Es porque es una sí, banda... Bueno, la banda, vos decís en la doble acepción. Sí, nos van a dejar mirando el cielo. Sí, sí. No, es, desde ya todo esto es un final abierto, porque primero no se sabe qué qué es lo que realmente quiere el gobierno y si lo va a lograr, así que... Te saludo hasta el próximo momento. Ok, chao, buen día, adiós. Chao, chao. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Están armando un andamio en el obelisco, no tengo la menor idea qué van a hacer en el obelisco, porque ahí está montado también parte del palco para Miguel, los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sí. Es justamente por eso, por los Juegos Olímpicos. Sí, pero qué van a hacer ahí en el obelisco. La ceremonia de apertura. Pero no, ya sé, pero en el obelisco, ¿por qué pusieron el andamio? ¿Van a decorarlo, seguramente? No sé. Harán nuestro palco también para... Porque habitualmente juegan con luces, pero ahí no sé. Salvo que pongan la antorcha olímpica ahí. Acrobacia sobre el obelisco, dice Ian. Sí. Bueno, estamos como queremos. Y el Metrobús lo desvían, por Carlos Pellegrini los que van hacia Retiro y por Cerrito los que van hacia Constitución. Bueno. Muy bien, 8 de la mañana, 25 minutos, votaron los empleados de comercio el viernes, ganó el oficialismo de Armando Cavalieri por 400 votos, una distancia casi escasa, diría yo, con frente a Ramón Muerza, el candidato de los supermercados Coto, así que ganó Cavalieri las elecciones de empleados de comercio, tiene más de 30 años al frente del gremio. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Está nublado el cielo en Buenos Aires. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Bueno, en Moreno, en la escuela que está cerrada, los docentes parece que armaron una fiesta dentro de la escuela, bailaron y demás. Eso fue subido a las redes y ahora hay un sumario en la provincia de Buenos Aires. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar otro servicio de Udgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. A las 6 de la mañana empezamos de esta forma. Cuando una empresa periodística coloca a un ministro de Economía, demuestra su importancia y su gravitación. Cuando colocan al presidente de la Corte Suprema, demuestran su trascendencia y su influencia. Pero cuando manejan la economía y además la última instancia de un tribunal, que es la máxima expresión de la justicia, uno debe pensar cómo han perdido los políticos la brújula y la noción de lo que es el poder, de lo que es la consolidación del desarrollo de una idea política en esa historia capitalista del toma y daca, donde se han convencido que las personas valen por lo que tienen y no por lo que son. Claro, puesto así, a lo mejor a uno no se le ocurre imaginarlo, pensarlo en la influencia de todos los días. Pero yo le voy a dar algunos datos para que usted más o menos se ubique. Si usted vive en la provincia de Buenos Aires y paga una exorbitancia en las teléfonos, en la factura de electricidad, y le pasa como le pasó a la gente de Edesur, que se quedaron sin electricidad durante horas sin que nadie se lo resolviera, sobre pretexto de un temporal, o si usted tiene problemas con Edenor, seguramente estará acostumbrado, pero lo que no está acostumbrado es a los altos valores que paga. Bueno, hubo un juez que falló a favor del aumento tarifario en la provincia de Buenos Aires. Si usted vive en un departamento cualquiera y se cruza en un momento determinado, aunque sea en el palier de un edificio, con alguno que debería estar en prisión por crímenes de lesa humanidad, sepa que esa persona que se cruzó con usted es porque un juez aplicó el concepto del 2x1 y para que muchos hoy tengan prisión domiciliaria. Si los delegados del subterráneo perdieron su personería frente a la discusión de la UTA, sepan que hubo un juez que consolidó que el único derecho era de la UTA y que ese juez de las tres cosas que le apunté es el mismo que hoy va a asumir la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Pero tiene que saber otras cosas del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque si no, se va a quedar a medio andar. Trataremos entonces de contarle de qué se trata este hombre que nació en 1958 en la ciudad de Buenos Aires y que es afiliado a la Unión Cívica Radical, que debutó con un trabajo público en la época de Alfonsín, cuando fue asesor de Nino. Nino era el abogado que manejaba en la época de Alfonsín la comisión asesora del Consejo de la Consolidación de la Democracia, es decir, era la los asesores del presidente de la República. Bueno, de la mano de Nino entonces entró este hombre, y estoy hablando del quien hoy va a asumir la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entró a trabajar. Es decir, que frente a la presidencia que hoy va a jurar Carlos Rosenkranz, debemos apuntar que su debut en el Estado lo hizo con Alfonsín. Pero no solamente como asesor de el hombre que manejaba en el radicalismo el Consejo de la Consolidación de la Democracia. También fue asesor del propio presidente Alfonsín, cuando ya no lo era, en la reforma del 94 en el Pacto de Olivos. Y además fue asesor de los constituyentes que reformaron y dieron carta a Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 96. Se recibió el nuevo presidente de la Corte Suprema en 1983 en la Universidad del Estado de Buenos Aires, en la UBA, y hasta que lo metió por decreto el presidente Macri, acuérdense ustedes que lo quiso poner en la Corte Suprema por decreto, después lo mandó al Congreso, estaba al frente de la rectoría de la Universidad de San Andrés. Hizo un estudio con un socio, que ahora seguramente dirá que es un ex socio, Gabriel Boussat, allá por 1992, y en el estudio se han dedicado a la defensa de la competencia. Le voy a nombrar algunas de las empresas que el estudio tiene, o tuvo, como ustedes quieran poner el tiempo del verbo, para que usted se dé cuenta de lo que estamos hablando. Grupo Clarín, Pharmacity, Pegasus. Creo que con eso ya lo alcanza. Pero además, declaró él que tiene participación en 14 empresas. Sería muy bueno que se publicaran cuáles son. Pero por otro lado, el presidente de la Corte Suprema se va a encontrar que en la Corte Suprema hay una causa contra Pharmacity y además hay una causa también de denuncia en la provincia de Buenos Aires que en última instancia va a ir a la Corte Suprema. Esperemos que se excuse. Supongo. Será así, ¿no? Lo que ocurre es que tiene sociedades también con Mario Quintana, el que fuera el segundo de Marcos Peña. O sea, después de que 11 años fuera criticado muchas veces el que hoy sale como presidente y se quedará como vocal, quien estuvo al frente de la Corte Suprema, sobre todo por Carrió y por algunos miembros del radicalismo, ahora estoy seguro van a aplaudir porque ahora llega un hombre de su confianza, afiliado a la Unión Cívica Radical, hombre pegado al riñón de Alfonsín, supongo yo que estarán felices y contentos con las cosas que puedan pasar. Ahora, les recuerdo, por la duda, que es un juez que votó el 2-1, más allá de que integró la Comisión de Consolidación de la Democracia, después estuvo de acuerdo en que los que tenían lesa humanidad se le computara el 2-1. Avaló las subas de las tarifas eléctricas en la provincia, anuló la personalidad del sindicato y por otro lado tiene nada más ni nada menos que el caso Pharmacity en la Corte Suprema, del cual él es abogado. Ahora Rosenthal está avalado por el Congreso, pero tuvo 13 impugnaciones a raíz de estas participaciones en empresas para aprobar su pliego, pero igual se lo aprobaron. Ahora bien, si uno deduce que estamos ante el nuevo presidente de la Corte, después que a Lorenzetti le dijeron menos bonito de todo, y estuvo 11 años y va a pasar por los próximos 3 años a ser vocal, pensemos que ha conseguido el gobierno algo muy trascendente: tener alguien que le responda, sobre todo para protección del futuro que viene, cuando pasen por los tribunales varios de los actuales funcionarios que tendrán que explicarle a la justicia los desastres económicos y financieros que han hecho en la República. Por lo tanto, ahora están en la otra etapa, que es la de nombrar todos los jueces que faltan, que por supuesto están llegando las listas para que se ponga gente a su favor. Es decir, si había que criticar justicia legítima, el relato K y demás, hoy tenemos justicia macrista, relato M, y nada cambió, cambiaron los conceptos hacia donde se apunta. Antes se decía una cosa, ahora se dice otra. En el medio de esto, frente a estas cosas, pasó el viernes algo insólito. Estaba declarando el rabino Sergio Spolkin y pidió detener su reclamo o su exposición, y su reclamo fue en el medio de la exposición, porque dijo que como religioso de fe judía, él necesitaba

para que luche para él, para que esta situación deje de pasar en todo el país. Porque esta situación está pasando en todo el país y los medios no la están registrando. Entonces, lo invito a todos los trabajadores a que luchen por su puesto de trabajo. Y en lo que estamos en la calle, a luchar para que tengamos nuevos trabajos y que este gobierno se termine de una vez por todas. Nacionales vengan a Catamarca y vean la situación en la que está pasando esta provincia y hablen con cada uno de ellos y vean la situación desesperante que han quedado cada uno de ellos. Por favor, a todos los medios nacionales los convocamos a que vengan acá y tomen la noticia acá y no escuchen de oído o por una red social. Que vengan y lo vivan acá con los operarios y con los compañeros. Catamarca, los trabajadores de Alpargata que quedaron sin trabajo, que lo informáramos el viernes y que ahora, a través de Radio Belgrano, están mandando el mensaje culpando al presidente de la República de esta situación por las importaciones. Y además, un mensaje para Benítez, secretario general de la Asociación Obrera Textil. No abandonen a los trabajadores textiles de Catamarca. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 8 de la mañana, 43 minutos. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Juana Molina nació el 1 de octubre de 1961 en Buenos Aires, hija del cantante de tango Horacio Molina y de la actriz y modelo Chunchuna Villafañe. Se hizo conocida mundialmente por su sonido distinto, que generalmente se considera como música folktrónica, y también por interpretar géneros como ambient, experimental, neofolk, ideotrónica, psicodélico e indie pop. Además de dedicarse a la música, Molina alcanzó la fama como actriz de telecomedias en los años 80 y logró gran notoriedad formando parte del elenco de Antonio Gasalla en El Mundo de Antonio Gasalla por Canal 7, y en el 91 tuvo su propio programa, Juana y sus hermanas. En el apogeo de su carrera decidió dejar la actuación y dedicarse nada más que a la música. La criticaban mucho, se mudó a Los Ángeles y allí fue mejor recibida su música y aprovechó para familiarizarse con los instrumentos electrónicos, y a su regreso a Buenos Aires volvió y grabó un disco. El primero que había producido, que se llamaba Rara, se lo hizo Gustavo Santaolalla, y el segundo se llamó simplemente Segundo y combinó elementos sonoros que había aprendido. Actualmente sigue cantando y hace muy poquito tiempo falleció su padre, por lo tanto le decimos, Juanita, todo nuestro cariño. Juanita Molina, desde el disco, ¿Quién? ¿Quién? Siempre y cuando

que falleció en 1998. En 1912 nacía Tulio José Iacobela, que falleció en 1994, fue el editor, era nacionalista de la revista Mayoría. Y del diario Mayoría. Y del diario Mayoría posteriormente. Primero fue revista, después cuando diario. Y en la primera... Cuando sacaron el diario, era el único diario peronista que había, y en pleno gobierno peronista lo dejaron caer. Y en la revista, en la primera edición, la primera que salió de la revista, publicó en la tapa la foto de Scalabrini y Ortiz y anunció su muerte. El único que publicó la muerte de Scalabrini y Ortiz. En 1882 nacía el pintor Emilio Vitoruti. Tulio y Bruno Jacobi, los dos hermanos. Los dos hermanos. Vos sabés que de Tulio no hay fotos y de Bruno sí hay fotos. En 1892 nacía Emilio Pettoruti, el gran pintor argentino en la ciudad de La Plata, falleció en París en 1971. En 1814 en Chile, O'Higgins perdía con los realistas en la batalla de Rancagua que reconquistaban Chile los españoles, y en 1813 el general Belgrano era derrotado en la batalla de Vilcapugio. En 2012 fallecía Octavio Getino, un compañero cineasta. Junto con Pino hicieron todo ese trabajo de Perón. Todo el trabajo con Perón en Puerta de Hierro, de esa grabación con Pino Solanas y Getino. Y Gerardo Vallejo como camarógrafo. Efectivamente, los tres. Había nacido en España, en la ciudad de León, en 1935. Hay algo también. Mira, en la época de Perón, en la primera época, justamente el único diario que era radical, pero que estuvo al lado de Perón el 17 de octubre, fue el de Colón, que era La Época, el diario La Época. Después, durante el gobierno de Perón, en el edificio Alean se hacían Democracia, donde Perón escribía con el seudónimo de Descartes, El Laborista, El Líder, se hacían diarios. Después de la caída de Perón, apareció Mayoría, apareció en un tiempo Noticias, que sacó Montoneros, y apareció La Voz, que lo sacó la Intransigencia y Movilización de Sadi, que fueron los únicos tres diarios, digamos, peronistas o pseudo-peronistas, uno más vinculado al nacionalismo, otro menos vinculado, pero digamos las tres versiones del peronismo. Y fíjate que el peronismo no ha sabido sostener un medio gráfico permanente. No. Es increíble, ¿no? Pero no se por lo menos de ideología peronista. Claro. El Mundo lo terminó manejando el ERP en el gobierno final del diario El Mundo. Bueno, la opinión que lo manejaba Jacobo Tiermann tenía un proyecto de un troscosionista, digamos. Qué sé yo, había publicaciones de todos los gustos, de todas las especies, pero no había prensa peronista permanente. Y el caso de Clarín, donde Noble, que era socialista y que había sido ministro de Fresco, un conservador, termina sacando el diario Clarín, que después lo pone al servicio de Frondizi, ¿no? Es interesante estudiar este tipo de cosas. O cuando matan a Satanowski, después de la fusiladora, creyéndose que las acciones de la razón le pertenecían a Perón, y manejó la razón durante años el Servicio de Información del Ejército, ¿no? Exactamente, y la muerte del caso Satanowski, el que más barullo hizo con ese caso fue Crónica, que apareció en esa época. También, y Crónica fue el primero que se animó, porque no se ponía la palabra Perón, se dejaba un espacio en blanco, se animó a poner la palabra Perón. O sea, Crónica fue el primero que publicó el apellido Perón, cuando los demás ponían o el exitizador o el tirano prófugo o dejaban en cinco letras en blanco, ¿no? Exactamente. Mirá que hay para hablar de periodismo gráfico en la Argentina. Y después los diarios de la resistencia, que algún día podríamos hacer un informe sobre eso, que tienen un gran valor. Nosotros tenemos gran parte de ese archivo, pues muchos se quemaron, se perdieron. Y esos diarios de la resistencia, que eran, la mayoría no eran periodistas, sino que eran militantes que se transformaban en periodistas, ¿no? Y muchos intelectuales como Jaureche, que escribían en esos diarios. Sí, bueno, Alejandro Olmos con Palabra Argentina. En fin, tantas cosas. ¿Qué tenemos para cerrar de deporte? Bueno, una muy mala noticia para el mundo del fútbol, porque falleció a los 66 años el exjugador de Estudiantes de La Plata, que empezó en Excursionista, supo vestir la camiseta del Racing Club de Avellaneda ya por el año 80, jugó en River Plate,